Hola. Se suspende. ¡Hola! Llamo para participar del sorteo por la moto de agua. Pasame Qué leña para horrible. el carbón. Ay, Dios. Sí, cómo no, te la mando en un globo, pelotudo. ¿En un globo? ¿Pero qué me estás cargando? Oh, pásame leña para el carbón. Interspersed with man, resolve so clear. Matter we dissipate and disappear. We're all so far away and yet so near. Protecting all the things that you hold dear. Yeah, new, we'll watch the watchmen now. And new, we'll blend into the crowd. And new, we'll hear them screaming out. And who's the face behind? I'm a soldier of fortune, forging not enough to march to my own tune. Target sighted, a young required. Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast por 2P, episodio número 20. ¿Quién diría que hemos llegado al episodio número 20? No sé si ustedes lo pueden creer, yo no lo puedo creer, jamás pensé que íbamos a llegar a tanto. Y me encuentro esta noche compartiendo este café, esta intimidad entre amigos con queridos compañeros. Daro, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Demo. Todo bien acá, tranqui. Respirando un poco después de tanto calor. Oh, sí, digamos que la noche está fresca, porque y por eso no estábamos grabando, porque el calor nos impedía grabar. ¿Qué haces, David? Buenas noches. Buenas noches. Todo bien acá. Bueno, no sé si con un café, pero sí con un té de manzanilla con leche. Eso sí, tener huevo. Los huevos adentro. No puedo parar de ver fotos de Macross, la concha de su madre. George, buenas noches. ¡Hayo! Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre. Muy contento volviendo de Santiago del Estero y diciendo que he vuelto con el Toto Sano. ¿Fuiste a hacer un curso de perfeccionamiento? Voy a perfeccionarme en tío, en ser un buen tío. A renovar la licencia. Voy a perfeccionarme en ser un buen tío. Esa frase está mal en todos los sentidos. Pero con el Totó sano, pero el brazo roto. Totó sano, pero brazo roto, eso sí es verdad. Una pequeña lesión de fútbol. Así le dicen ahora. Y la estaba voz voz tirando el balón de fútbol americano y sensual que suena de fondo es el último integrante que nos acompaña en esta velada de amistad y ñoñez. Raypar, ¿cómo estás? Shurima, your emperor has returned. ¿Qué tal, Demo? Buenas noches. Acá estamos desde Quilmes, desde Bernal, con el calorcito. No hay café. desde Quilmes o de Bernal? A ver, Bernal es parte del No. partido de Quilmes, por ende están bien las dos afirmaciones que Ojo ustedes el dicen. brazo, ojo el brazo si estás en un partido. No es la Sí, cosa que te no sé, golpees. a mí no me pasan esas cosas con el brazo en un partido de fútbol, no lo creo, y tampoco creo ser partícipe de uno, así que ni de un partido político tampoco. Pero sí el partido de Quilmes. Pero sí el partido de Quilmes. Bueno, pero si fuera por mí también me despojo de los harapos que dicen Quilmes, porque la verdad Quilmes está lleno de gente de pata sucia. Okay. Así que si un Okay. quilmeño escucha el programa, se puede lavar las patas. así. Bueno, hace calor, sí. A los quilmeños le huelen las patas. Muy bien. Bueno, digamos, ya que dijiste pata sucia, que la ceremonia que hacían los papas, o que siguen haciendo, me parece, de lavarle los pies los papas. De papas, no, viste que los cura y todo eso, en una parte, sí, en un día al año en el que le lavan los pies a la gente común, digamos. Ceremonia que tenía muchísimo más sentido cuando los caminos eran de tierra y la gente andaba descalza por la vida, digamos. Convengamos, claro, que hoy en día, con talco, dos duchas de agua caliente por día y zapatilla, lavarle el pie a alguien no reviste gran mérito, ¿no? Está bien, vos porque para pudiente, aguanta un poco. Hay gente. Eso vos no viajás en el tren roca, chabón. Uno que necesita que le laven las patas, que lo bañen en ácido sulfúrico. Nunca viajé en un tren. Pero seguramente esa gente no va a misa, por eso tiene cero en las patas. En los trenes y en los bondis debería haber un detector antes de que pase la tarjeta sube. Que no se huele las patas. Que determine hace cuánto que no te bañas. Si no te bañaste en las últimas 24 horas, no pasas. Perdón, chico, me voy. Ya, pero vos querés un detector que diga: usted tiene pata sucia, pase por la palangana. Usted tiene olor a bola, pase por la ducha. Uno sea que. Yo decía si tenía olor a culito, por el bidet. Uy, bidet. ¿Qué herramienta mágica? Cuando descubrí que no era solo para mujeres, me cambió la vida. Sí, lo acepto. Yo de grande me hice amigo del bidet. El bidet es el mejor amigo de los que tenemos el culo peludo. Era el peor, no voy a mentir. Caminada no me deja mentir. Ahora puedo usar boxers blancos, dice. Más o menos. Y bueno, en esta vena acá el señor David H, uno de estos patas sucias, nos va a comentar. Repito todo. Nos vas a avalar, nos vas a deleitar con la historia peliculística, cinematográfica. Es la palabra correcta, digamos. Peliculones. Los peliculones de cine shampoo de DC Comics, ¿no? O sea, la segunda parte, la segunda tirada. Cine shampoo. Y bueno, fueron parte de nuestra niñez. De la primera que vamos a hablar es de Batman de 1989. Con un estilo muy diferente a que se vio antes, del Batman de Adam West. Un estilo mucho más oscuro. Super Darks. El estilo se debe bastante al director, Tim Burton. Antes de realizar esta película, realizó Beetlejuice. Y creo que el joven Manos de Tijera fue antes también. Sí. Bueno, tiene todo ese estilo. Oscuro. Mm. Gótico, en el cual encontramos el que todo emo quiere. Exacto. De hecho, de Beetlejuice surge el protagonista, el actor Michael Keaton. Que no sé si yo era el único, pero yo de grande he descubierto que Michael Keaton era Beetlejuice. Y es que estaba. Sí, no, yo tampoco nunca lo asocié. Muy maquillado. Yo hasta que vi. Muy diferente. Vi así buscando de Beetlejuice, decía Michael Keaton Beetlejuice. ¿Qué? ¿What? Pero lo están diciendo mal el nombre. Era Beetlejuice. No lo nombremos otra vez seguida por las dudas. Beetlejuice. No. Beetletone. No. Bueno. Beetletone. Y para hacer una corrección. La versión argentina de Beetlejuice. No lo digas tres veces. Beetletone. No, para hacer una corrección, el joven mano de tijera, que tiene mano de Manuelo, bueno, fue en el año 1990, o sea, un año después de Batman. como para corregir. Bueno, sí, pero ah, mira, con... que no viene al caso, pero no, pero conserva el estilo definido. Bueno, casi todo. Claro, todo lo de Tim Burton sí tiene ese estilo medio, sí, super lúgubre, tétrico, darks, perturbador, diría, más que lúgubre. Y bueno, hablando de Michael Keaton, no sé si sabían que entre las controversias de que venía del mundo de la comedia, que a muchos no le gustó en ese entonces, también su altura era bastante discutida, porque mide 1.75. Es sí, alguien bastante bajo. Sí, igual, no sé si bastante bajo, lo que pasa es que... ¿Qué te pasa? ¿Qué me estás diciendo? No, es una altura normal, quizás no es la altura de Batman. No es la, sí, eso Batman mismo iba a decir, no es la altura de Batman, y no sé qué tanta controversia, porque también pasaba lo mismo con otras películas antes, en las que se quejaban de la altura del protagonista, y resulta que en ese momento la media de la población era esa, la altura. Por ejemplo, acá en este caso de 1.75 m. Perdón, si es que existe, digamos, una altura canónica de Batman, porque yo no sé si DC es como los... como los las productoras de manga y anime que te publican la ficha de personaje con altura, claro, peso, cumpleaños, grupo sanguíneo, etcétera. Datos postas hay, lo que pasa es que como existe el multiverso y todo eso, como que mucha ola no se le da, pero tanto en DC como en Marvel existen los datos técnicos de cada personaje. Una ficha de personaje de Batman, digamos. Ficha técnica. Sí, sí. En el otro multiverso no tomó Danonino, entonces... No una guía de dibujo, digamos. Sí, por eso. O sea, igual lo importante sería que Batman, al tener todas esas habilidades y ser... a ver cómo decirlo. De esa etnia, como que... tienen que cumplir ciertos requisitos para las cosas que hacen, ¿no? Por lo que yo había visto en su momento, cuando había buscado así datos de superhéroes, tiene 1.86 m o por ahí. Y bueno, por eso Ben Affleck está mal, porque mide 1.92 m. Y bueno, con eso también pasó lo de... pero a nadie le molestó porque le cerró el ojete con un corcho. Me voy por las ramas, ¿no? Pero en Marvel, en Wolverine, en los cómics, mide 1.60 m, es un enano de mierda. Y en la película de Wolverine, para el personaje de Wolverine, eligieron a Hugh Jackman y mide 1.92 m, 1.93 m, es re alto. Largo como putea de tartamudo, boludo. Pero brillante. Como teléfono de carnicería. Les doy un pequeño dato de esta película de Batman. La peli de Batman se estrenó en 1989, año en que se cumplían los 50 años de la primera aparición del personaje de DC, que fue en mayo del 39, en el número 27 de Detective Comics. Para que vos veas un pequeño datito que es para recordar que se celebraba justo el día que sale Batman los 50 años. ¿Fue con esa intención que se filmó la película o...? No, en realidad no fue con la intención de... ¡ay, porque cumple 50 años! Sino que se estuvo planeando la película y justo dijeron, che, se vieron los 50 años de Batman. Vamos. Mandala. Tenemos a Michael Keaton. Y sí, de villano tenemos a un grande como Jack Nicholson haciendo de yo. Qué grande ese chavo. Me saco el sombrero por Jack Nicholson. Pero no sé si sabían que antes de Jack le habían ofrecido. Bueno, la elección principal era él, pero había rechazado el papel. Sí. Así que fueron con Robin Williams. Decirle, che, ¿vos querés el papel? Bueno, dale, me encanta, dice. Y después volvieron a hablar con Jack Nicholson y le dijeron, mirá, estamos hablando con Robin Williams, y aceptó. Así que si vos decís que no, lo va a hacer él. Y como, no sé, medio garca, Jack dijo, no, bueno, entonces sí, acepto. Y le dieron el raje al pobre de Robin. ¿Cómo habría sido Robin Williams haciendo el Guasón? Y hubiera sido casi lo que es Jim Carrey con la, como el acertijo. Pero no, me parece que no. No sé, para mí que si lo hubiera puesto sí. Seriedad, habría salido bastante bien. Es complicado, porque hubiera que salga en su zona de confort. Sí, yo no me acuerdo haberlo visto a Robin Williams hacer de malo en alguna película. Sí, hay una donde hace de asesino. Sí, The Fat Man, o no me acuerdo cómo es. Que es un psicópata. Que es una no tan vieja, digamos. No lo ubico. Bueno, después se va a poner los datos para el que dice. Sí, porque. Sería interesante. Bueno, para mí hubiera sido interesante. De hecho, a Robin Williams le ofrecieron para más adelante hacer del acertijo en Batman Forever. Justo, ¿ves? Pero se negó porque quedó ofendido. Después de lo que... Y bueno, ¿quién no se enojaría también? Yo no soy el premio consuelo de nadie. Bueno, en cuanto a la película, ustedes que la vieron, y no sé si saben de los cómics, ¿qué les pareció el estilo? Tal vez fue su primer acercamiento a lo que era Batman en ese entonces. No, por lo menos yo no. Yo, al que tengo más... ¿No es tu primer acercamiento o no te gustó? No es mi primer acercamiento. No digo que no me gustó, sino que me acostumbré al Batman del 60. Ese Batman más juguetón, más bicharachero, que lo daban de... Lo daban, vamos a lo que es. Batman y Robin lo daban de homosexuales. Se iban a pescar y justo la tía Harley lo ve, vamos a pescar, tía, y nos metemos por el roperito. No sé. Perdón, ¿de homosexuales en los 60? Sí. ¿En televisión mainstream? Sí. A mí me hace ruido eso. Tenías que buscar la frase de la tía Harley. Puede haber sido un chiste en un capítulo. ¿Qué sé yo? Es que hay varios capítulos de... Ah, bueno, vamos a Ciudad Gótica. Oh, tía Harriet. Nos vamos a pescar. Permiso. Cosas así como que... esto van mucho a pescar. Yo creo que... Sí, pero yo creo que estaba más... Se van a pescar más... la tararira. Yo creo que está la piragua. Yo creo que está más en la inocencia de las excusas, quizás, que en buscar alguna doble... intención. ¿Qué no sé yo? Estaban esos chistes de afeminado, de maricones. Sí, está bien que en esa época sí. Estaban esos chistes, sí. Ser puto era todo el motivo de burla. Claro, estaba mal, o sea. Que lo sigue estando. No sé. No sé. Mirá cómo se hace el pelotudo. Está hiriendo mi orgullo. Rey parecía hacer el pelotudo por no decir nada. Lo trata de hacer pasar. Retomemos. Dale. Como te digo, mi primer vistazo a lo que fue Batman fue el de Adam West del 60. Y después sí llegó a... Mirá, tu primo alquiló Batman. Videoclub. Ah, bueno, me voy con mi primo. Yo siendo chango chiquito. Que tendré unos 5 o 6 años. ¡Pum! Batman. Ese Batman oscuro de Tim Burton. Jack Nicholson. Joker. Fue... explosión cerebral. A mí me pasó al revés. Yo... vi hace un montón la serie completa de Batman. Sí. Y si bien de chico me parecía entretenida, siempre la tenía como, no sé, medio pelotuda, ¿viste? Y con actuaciones en algunos personajes o episodios completos re chotos, no me terminaba de cerrar. Y cuando salió esta versión, que obviamente es muchísimo más oscura, nada que ver, me encantó. Yo me acuerdo que de esa época salió la película y después un tiempo, obviamente, ¿no? La vi en la tele y estaba enloquecido con tener los muñecos, todos mis viejos me los compraban y era una locura por Batman, o sea, como que había cambiado. Antes, por ahí era más ver otros superhéroes tirando a Marvel más coloridos, pero serios, que mirar el Batman de Adam West, que era colorido, pero me parecía payasesco. Y bueno, y de ahí en adelante, después de esta película en adelante, eso me parece una cagada. No, nunca me gustó. Yo creo que, por lo menos, la primer cosa de Batman que yo recuerdo haber tenido memoria, también, no es esta, es de la que vamos a hablar a continuación, pero sí, es el mismo Batman, digamos, es ese Batman. El Batman oscuro y turbio y con eso. A mí, cuando era pibe, me gustaban mucho los malos en general, porque yo soy malote. De revelarse. Y el guasón de Jack Nicholson, por él, siempre me gustó. Yo creo que me gustaba más que Batman, inclusive. Porque en líneas generales, y esto es algo que mantengo hasta la actualidad, en líneas generales me gustan los malos que están mal de la cabeza. Aunque sé que por ahí son motivaciones chotas y terminando en personajes planos y unidimensionales, pero me gusta. Me gustaba eso. Ya las primeras películas de Batman que vi fueron las de Tim Burton. Es que para mí, Batman. Perdón, que dicho sea de paso, yo las vi muchísimos años después de que salieron en Telefe. En la tele. ¡Estreno! Sí, por sí. Telefe. Batman. El Caballero de la Noche vuelve después de mucho tiempo. Y si te estoy hablando de que si me acuerdo. Ay, porque 97, estamos 98, hablando de... como gran estreno de Telefe. Sí, por ahí. Digamos, 10 años después. Sí. Por eso. Eran épocas en las que había un delay importante entre que salía la película en el cine, que después salía el cassette, y en la tele la pasaban como a los 4 años. No sé cuándo las empezaron a dar, pero yo me acuerdo de haberlas visto por ahí por esa época. Sí, 96, 97 me parece. Igualmente eso, una vez que la compraba la película, los tipos, me acuerdo, las pasaban. Sí, no pasaba nada. Eso pasaba con Volver al Futuro, yo me acuerdo que... También. Daban una atrás de la otra, terminaba la 3 y empezaba la 1 otra vez. O sea, no importa. En Canal 13 la pasaban una vez. Sí, en Canal 13. Sí, sin parar. Era Canal 13, Volver al Futuro, Canal, bueno, Telefe, lo que acá era Canal 8, era Batman. Ay, bueno. Ay, perdón. Tratemos de evitar el chiste eso es y vayamos al chiste un poco más. Bueno, mira, la verdad que tampoco, o sea, con la cantidad de boludeces que estamos diciendo, tampoco va a cambiar mucho. Pero sí, no estamos hablando de Volver al Futuro, sino de Batman y de DC Comic, entonces... Usted dirá. David H. Bueno, les puedo decir que este Joker es en apariencia bastante diferente al que estaba en los cómics, que generalmente es flaco. Bueno, lo habrán visto, ¿no? Flaco, con una pera o un mentón alargado, mientras que Jack Nicholson tiene su... Es más ancho y otro estilo de cara, pero lo hizo lo hizo muy bien, a mi parecer. Y en cuanto a Michael Keaton, en mi opinión, hizo un buen Batman y también un buen Bruce Wayne. Así medio perturbado. Aunque le faltó el tema de Bruce. De la versión, digamos. Twist. Sí, el Batty Twist. La versión joda. La versión joda para que no lo asocien. Sí, para que no lo asocien con Batman. Porque lo ves a Bruce Wayne de Keaton, decís, Esto es medio amargo y tal vez lo puedes relacionar muy seriote. Sí, lo que tiene Michael Keaton haciendo de Bruce Wayne es que es un chabón muy serio, como tranquilo, todo el tiempo sereno, y aparte serio. Por eso hay muchas escenas en las que está todo el tiempo así con una mano agarrándose la pera, mirando por la ventana, así como pensando en todo. Bueno, y también tenemos a Kim Basinger en el papel de Vicky Vale, que se la pasaba gritando, era medio insoportable la mina. O tal vez ese papel le dieron, pero... Y encima en una parte, no sé si la vieron al final, cuando está el Guasón, vamos a decirle, el Guasón está bailando con Vicky Vale. Sí. No sé por qué no se aleja o hace fuerza para zafarse, está como si la llevara como una muñeca. Y en una parte le dice, me encanta a los hombres en púrpura, y se arrodilla. No sé si le recuerdan. Chan. No me acordaba de eso. No me acordaba de eso. Tengo que volver. Pero en sí lo hace bien, porque cuando se arrodilla, Joker se distrae totalmente, obviamente. Ah, sí. Y ahí aparece Batman y le rompe la boca. Sí, sí, yo sí me lo acuerdo. Justo lo mejor de la vida. Agua fiesta el Batman. Bueno, también tenemos los vehículos, porque aparece el Batimóvil, el Batiavión también. Que nada aerodinámico el Batiavión, pero me encantó el diseño. El Batiavión ese es el que en una escena vuela hasta arriba solamente para ponerse adentro de la luna, sí, y después bajar. Totalmente efectista, pero hermoso. Bueno. En la película usan bastantes miniaturas para, no sé si se dan cuenta, ya con el tiempo te das cuenta. Sí, sí. Más que nada en la parte del batiavión, cuando cae, cuando estrella contra la iglesia. Igualmente son efectos que no envejecieron tan mal, si vamos al caso. Y son efectos prácticos. ¿Qué claro, es eso? Pero no los veo mal. No se ve tan feo, si vamos al caso. No, para mí, ¿no? Está bien hecho, eso sí. En toda la estética que tiene la peli, estas dos. No, no, para mí están bien hechos. No desentona ni. No he visto una versión Full HD, ¿viste? Estos remaster que hacen. Que a ver qué tanto se puede llegar a notar, pero igual es todo medio CGI y el efecto práctico de la parte cuando está en la nave, en el Batiavión este. Es todo un CGI medio raro. Y con el avioncito de miniatura, digamos. Un CGI de dudosa procedencia. ¿CGI? ¿Era? Sí, es un CGI medio raro. No sé, yo estoy viendo la escena ahora. Aunque la recordaba más o menos. Y es un CGI medio raro. A ver, pasa el link a spam. No me parece que esté mal. ¿La caída de Joker o cuál? No, el vuelo de... El vuelo de la Batinave. El vuelo de la Batinave. Para mí era todo miniatura. Sí, para mí también. Pero, sí, para mí también. Fíjate. No sé, más miniatura. Eso. Igual haber esperado un toque. Y pantalla verde. O no es CGI, sino que es todo el blurriado de la escena, pero... Es pantalla, es una tela. Igual el coleado... Un video es en un tres, croma, por eso te digo. Un croma azul, no es verde. Pues si no hace mucho reflejo sobre la sí, batinave. Sobre lo que sí tengo para decir es que concuerdo con David. El batiavión tiene un diseño recontra súper imaginativo. O sea, es un Batran gigante. y sí, está bueno. No está bueno, pero... Súper aerodinámico, pero para tenerlo así como... algo como decirlo. Como figura, como muñeco, como juguete colgado del techo en alguna habitación. Sí, está buenísimo. Sí, ese. Al lado de X-Wing. Esa cosa no vuela ni en pedo. Pero... No, pero pues, algo. Bueno. Puede ser re pesada. Pero podemos recordar algo. Se lo bajaba... El Guasón le bajó el bateavión con un pistolón. Boludo, ya. El largo del cañón de ese revólver. Sí. Aparte de que se lo saca de entre las gambas, ¿no? Pero, boludo, es un revólver con cañón de... largo y nada más. De escopeta, boludo. Y bajó el batiavión. Calibre 50. No cualquiera, ¿eh? Ese calibre te rompe. Aparte... todo. Aparte de ser un revólver del largo de una carabina y no tener culata, digamos, el chabón lo agarra así con las dos manos como si fuese un revólver común, digamos, y le pega un tiro así. Porque sí. Porque esa... porque misión, puede. Tampoco, no debe tener ningún tipo de retroceso ni nada, ¿viste? Es por un gudo y te baja el avión. No hay con qué darte. Because I'm Joker. Sí, pero muy, bueno, muy piola. En cuanto a las cuestiones que en mi caso no me cerraron, fue el tema de que el Joker era el asesino de los viejos de Bruce Wayne. Está re agarrado de los pelos. Sí. Pero re agarrado de los pelos. Bueno, en sí sirve para que la película empiece y cierre sobre sí misma. Así, nada más. Claro, porque la idea era hacer una peli. Me parece inicialmente. Sí, la idea era esa porque, entonces, como decía David, se tenía mucho miedo en un principio que se invierta mucha guita y después se la pierda porque tenían a ese elenco. Por Jack Nicholson y todos los demás, vaya y pase. Pero el problema era por Michael Keaton, que como venía haciendo comedia, mucha gente de los que estaban en la onda de los cómics y las novelas gráficas. Mucho purista, digamos. Se quejaban de eso, de que cómo puede ser que alguien que hace mucho humor pueda ser de un personaje tan oscuro. Y al final les terminó cerrando el orto a todos. Y bueno, pero vos fíjate que más o menos pasó lo mismo, no así, pero ahora con Affleck, que se fue a la mierda, ¿no? También se habló muchas boludeces. Para mí no hace un mal Batman. No en esta. Si bien las películas no funcionaron muy bien, Batman vs. Superman y todo esto. Sí, sí. Pero también, o sea, la gente rompió las bolas. En este caso funcionó con Michael Keaton, que no perduró por, o sea, estas dos pelis. I'm Batflex. Y también el otro tema que no me gustó es que haya muerto el Joker. Pero eso también se explica por lo que es película, claro, de autor. Por ser autoconclusivo. Sí. Porque en sí, Batman no mata, supuestamente. Acá no lo mata, pero bueno, si le enganchás una gárgola al tobillo... Y lo tirás al río. ¿Cómo? No es culpa mía. Yo no lo maté. Fue la gárgola. Así es como funciona la mafia. Que parezca un accidente. Nosotros no matamos. Simplemente desaparecemos. No los ayudamos a sobrevivir. Bueno... No. Y existe, es una incógnita. De 1 a 10, ¿qué les pareció la película? Si me digamos para. ¿A ojo de chico o a ojo de grande? En ese momento. A ojo de pez. A ojo de pez. Para mí, cuando era chico, era 10. Un 11. Pero ahora de grande, hace un montón que no la veo igual. Pero lo que sí me acuerdo son montón de detalles, así como lo que es la escenografía, el maquillaje, todo eso que hasta el día de hoy me parece una locura, no se podría llegar a alcanzar, así que le doy un 8,5. Sí, yo no sé si me animo a tirarle un número, pero bueno, vamos a darle pero sí las volvería a ver. A mí me encantaron en su momento y creo que si las volviese a ver ahora las recontra disfrutaría. Sí. Más que nada porque no creo que sea una decepción. Me acuerdo de la atmósfera que tenían. Jack Nicholson haciendo de Joker es genial. ¿Qué sé yo? No sé si le pondré un 8, pero sí, pulgar la arriba. A ver, pulgar arriba. Sí, totalmente. Totalmente. Carita contenta. Muy satisfecho. Reaper o George, ¿qué les pareció? Ah, perdón, no te había entendido. Sí, no, yo hace rato que no la veo. Ahora estoy viendo un par de las escenas y la verdad que te dan ganas de volver a ver la peli porque tiene un montón de detalles como como ustedes estaban diciendo, ya todo lo que es la escenografía, esas escenas medio, ya con el chumbo ese gigante, todo eso medio absurdo, medio ridículos, medio payasesco, si se quiere. Sí. Pero está muy linda y si es un por sí o por no, obviamente sí. Puntaje no puedo dar porque hace rato no la veo y te queda ese sentimiento nostálgico y vos decís, como dijo Daro, ¿no? Le das más puntaje de lo que es, pero una linda película. Sí. No hay mucho más para a decir. Yo, como dije, a ojo de changuito, o sea, de chico cuando la vi por primera vez, era un 10. De grande, sostengo que puede ser un 8, pero es disfrutable al 100% todavía. Como que pasaron los años, a gusto personal, por supuesto. Pasaron los años, pero todavía sigue siendo una muy buena película, disfrutable. Muy bien. Bueno, para cerrar, un par de puntos que me olvidé fue que en la película aparece Harvey Dent, negro, que es el Apollo Creed de la saga de Rocky, que es el nombre no me acuerdo, pero termina en Williams, me parece. Lo conocen, ¿no? Al Apollo Creed. Negrito. Sí. Carl Weather. Carl Weathers, exacto. Pero Williams no tenía nada que ver, ¿no? Y no sé, Serena Williams. No tenía. ¿Por qué es negro? Ya le puso claro. William, el hijo de puta. Racista de mierda. Ponele bueno. Jackson también. Eso es racista, hermano. ponele Jackson y hacelo pederasta. No. El gran Carl Williams, Papi Williams. Papi Apolo. Papi William sí suena re turbio, boludo. Sí. Sí, Papi William es muy negro. ¡Ah! Yo aparte de recordar a Carl Weathers como Apolo. Como Apolo lo recuerdo como el soldado de Predator. Que tengo para contar una anécdota de Predator. Qué lástima para la que el Predator. De DC. Que este es el especial de DC. Para el episodio 0.5 lo contamos. Qué cagada que DC nunca compró Predator, ¿no? Bueno, sigamos. Bueno, pasamos a 1992. Batman regresa. Es, para mí, en mi parecer, una de las mejores películas de Batman. Sí. Que bueno, te ahorras que ya presentaste el inicio y pone dos villanos, o tal vez tres. Si quieres ver a Shrek como el tercer villano, y son bastantes. Sí. Sí. Y funciona. ¿Por qué cuatro? No, te estoy cargando. Ah. Es para joder, la madre. Anda de jodón hoy. Bueno, en este caso vemos un Tim Burton mucho más desatado, para bien o para mal. Para mal de él después porque le dieron el raje en la tercera. Pero se nota bastante su mano y también la guita que le dan. Como funcionó la primera, le dieron más guita para la segunda. Es sí. Mucho más Burton esta película. Sí. Sobre todo con lo de la historia, la estética y la forma de ser del villano pingüino. Y que está ambientada así en, no sé si en Navidad, también funciona muy bien. Sí, le da otro estilo a la ciudad. Sí, bueno, hace San, más típico artificial. Así, sí. Frío, más... Y este fue un año después del juego de Mano de Tijera, ¿verdad? Sí. Sí. Sí. Sí. Dos años después. Dos años después. O sea, la siguiente película de Burton. Ya. Bueno, tenemos... ¿Cuál fue el quilombo en sí por el que dijeron, no, Burton, vos acá ya fue? Tocada acá. Porque en sí, como toda productora, quiere aparte de vender entradas, quiere vender merchandising. Y tenemos a McDonald's u otros que hacían juguetes. Y no les copó el tema de un pingüino tan sombrío, tan... No, porque vos tenés en cuenta que el merchandising en ese momento, un adulto. Pero es mentira eso. Bueno, pero digo, en mucha cantidad no van a ir a buscar, como hoy en día pasa, pero la idea era... No, para mí no, nada que ver eso. O sea, es que tendríamos que verlo. No era mainstream, ¿no? Ponerle de decir de que el adulto iba y compraba una figura de acción, pero sí que pasaba ahí bastante. No, sí, sí. Pero... No era tan de nicho como se consideraba. El tema es que al mercado le parecía que sí, a eso todo lo yo. Que era de superhéroes era apuntado a chicos. Pero si la película, obviamente, tenía un tono medio oscuro. Que era para grande. Era para grande. Mirá, por ejemplo, Alien. Han sacado figura de acción de Alien. Y eran obviamente sí. Eran para adultos. O sea, había merchandising y era para adultos. Mi viejo tenía un par de muñecos de Alien que salían un güey y medio. ¿Me entendés? Sí, sí. Y estamos hablando del 90 y pico, ¿viste? Sí, igual había un mercado de eso. Me parece medio una boludez, ¿no? Lo que pasó. Sí, para mí también, pero lo que voy es. No habrán querido ni siquiera arriesgarse. A meterse con algo como esto. O sea, tanto Burger King como McDonald's y un montón de otros. Sí, si vamos a lo que era. De locales que venden tipos de productos asociados. Ah, qué sé yo, no sé, póster, remeras, muñecos. Pero. La cajita feliz, ¿desde cuándo existe? Desde hace muchísimos años. Está bien, pero ahí estamos hablando del 92. De acá. Si estaba la cajita feliz. No, acá McDonald's no cayó como en el 95, me parece. Sí, pero en Estados Unidos ya estaba. Sí, no, ya sé, sí, eso sí. No, en el 92. La otra vez estaba leyendo la factura de McDonald's en el 92. En el 92 vino sí. Acá a Argentina. Sí. Bueno, de todas maneras, una boludez porque. Sí, pero no importa. Con la otra película, no importa. Lo importante es que el mercado de merchandising o de los juguetes infantiles no quiso meterse con la franquicia, digamos, porque le parecía demasiado oscura. Sí, porque. Esa es la idea, digamos. Aparte de que sea tan siniestro el personaje, los diseños, todo lo que vos quieras, son difíciles de recrear. Y más difícil es poder mantener, ¿cómo se le dice? La licencia y los derechos de poder ser ellos los que saquen, no sé, determinados juguetes basados en un personaje o en otro, en todos los de la película. Qué feos que son esos muñecos, boludo. Los de McDonald's son horribles, pero si te das cuenta, era lo el que había. Pingüino... No, pero el pingüino es más de los dibujos animados, el estilo de... Sí, parece de los autos locos, bro. Sí, más caricaturizado, no es, claro. Es mucho, por eso te digo, porque hacete un muñeco como el pingüino de Devito, ese sí es un muñeco. Lo que pasa es que... A gusto personal. Ese pingüino como personaje a mí siempre me pareció genial porque es está motivado por el resentimiento. El personaje es puro resentimiento. Es todo lo que está mal. Puro odio. Es puro odio. Todo lo que está mal. Porque Catwoman, bueno, tiene un trauma, una tara, una enfermedad mental, qué sé yo. Pero el pingüino es puro resentimiento. Puro resentimiento. Sí, sí. Y aparte de que es visualmente re asqueroso. Yo me acuerdo que de chico las escenas en las que le hacían mucho. No sé, planos a la cara. Sí, es a esa nariz. Me daba como una repulsión, ¿viste? Las ojeras, los dientes todos negros de morfar pescado crudo, onda Gollum. No, como que. Pero porque el personaje está hecho para generar repulsión. Sí, un rechazo. Y, sí. Y lo logra, por eso está tan bien hecho. Sí, sí. Por eso me encanta el diseño de. De los villanos de Burton en Batman. Igual tiene la escena más fuerte en donde le muerde la nariz a uno de sus ayudantes. Sí. Se ve la sangre y todo. Genial. Bueno, al principio no lo muestran, pero cuando está él en la jaula cuando era bebé, que se le acerca el gato, y lo meto dentro de las cables de Lomor. Bueno, eso hablando del pingüino y hablando de Catwoman, que fue bastante icónica. Chiquita, Michelle Pfeiffer, ¿no? Papá, Michelle Pfeiffer. En la cresta de la ola. Chiquita, digo. Todavía no se había caído. Con su traje ajustado. Pero dice que era tan ajustado que le causaba incomodidad y también problemas de circulación, en la circulación de la sangre. Le habrá paspado un poquito, me imagino. Sí, estaba llena de talco. Estaba talco como en talco. Lo usaba bastante. Sí, sí, en una de las entrevistas dijo que le daba urticaria en algunas zonas del cuerpo. No voy a decir cuáles. Que era puro cuero. Era recontra estrambótico ese personaje. No encuentro las palabras, pero era... ¿Por qué era tan atrayente? Esa es la duda. No tendría por qué serlo, pero sin embargo despierta una cierta... Es que de por sí tiene ese aspecto físico y de vestuario de dominatrix mal. Exacto, ¿me entendés? Yo no sé si ahí son mis tendencias asado o qué. Pero... Hacía sentir cositas raras por debajo del pantalón. Písame los dedos. Es que en aquel entonces también ese era el target de sensualidad así, onda peligrosa. Látex ajustado peligroso. Dame duro contra el muro, perdeme el látigo en el horno. Eso. Lo del látex se reforzó después en la próxima peli. Sí. Ahí comenzaron los abusos. También teníamos a Maxwell Shrek. Lo ubican, ¿no? Dentro de la película. Sí, Christopher Walken. Bueno, para ese papel se pensó también en David Bowie. Para mí lo hubiera hecho bien. Sí, a Bowie sí. En el aspecto entra bastante bien. Es un Bowie. Sí. Christopher Walken es Bowie viejo. El Bowie entrado en años de esa época. Bueno, en este caso de la película matan a un villano, bueno, spoilers, a pingüino, y queda vivo, o viva, Catwoman, hacia el final. Pero sí, lo agregaron porque tenían la idea de hacer una película con Michelle Pfeiffer, obviamente, pero la patearon tanto que lo llevó a hacer Hal Berry, pero mucho más adelante. Sí, sí. No, eso no se puede hablar. Como 20 años después. Pero bien, bueno, pasando a la siguiente, vamos Perdón. Quiero destacar a la escena de los pingüinos con cohete. Cuando se lo van. Retierno. O cuando se lo llevan así muerto. Y cuando se lo llevan también, sí. Ahí están, ay, quiero un pingüino de mascota. Van los pingüinitos y le hacen el funeral. Sí. Y en cuanto a pulgar, arriba o abajo. Arriba, sí, completamente. Arriba, ribotota. No hay con qué darle, boludo. Arriba y metido en el látex de Catwoman el pulgar así. ¡Fla! Ya no importaba nada. Bueno, ahora arrancamos con el tobogán con Batman eternamente. Con Batman Forever, de 1995. Tobogán hacia arriba, ¿no? De Joel Schumacher. El pequeño Batman con pezones. En este caso tenemos novedades. Tenemos a Robin, interpretado por... Era Chris O'Donnell. Que para mí era, tiene la edad como para ser un Nightwing más que Robin. Sí. Está un poquito pasado para ser Robin. ¿Un poquito pasado? Está un poquito grande. Vea, ¿qué sé yo? Por lo menos... Y bueno, dale. Antes de Chris O'Donnell se barajó los nombres como Marlon Wayans, Eddie Murphy, que no sé. ¿Ah? ¿Qué? Black Washington, papu. Y Michael Fox. Porque... para mí se quedaron con la imagen de Volver al Futuro, como para ponerlo a Robin. Sí, sí, de pibito cool. Sí, pero... no. A gusto personal, por supuesto que... Y bueno, reemplazando a Michael Keaton, que no le gustó el rumbo, cómo lo trataron a Tim Burton, eligieron a Val Kilmer, que para mí hizo un trabajo aceptable con lo que le dieron. Cuando no me gustó el fachero. Sí. Cuando era una bola de Botox. ¿Cómo se llama? El corte de pelo. No sé, no me gustó. Así engominado, creo que andaba casi siempre. No sé si lo recuerdan. Sí. Andaba, bueno, era el gigoló que no era el de Burton, digamos, el Batman de Burton. Sí, era el fiestero. Mejor Bruce Wayne, no sé si decirlo, pero... No, mejor no. A gusto personal, mejor no. No, no para mí no. No, ni pero una faceta nueva. Bien, pero... Era otro Batman. Sí, más... amistoso, se puede decir más amistoso al incluir a Robin, generalmente en los cómics cuando está con un compañero ya se aleja de la oscuridad, por ejemplo cuando pierde a Robin se vuelve mucho más oscuro, violento. Sí. Y tenemos a de villanos, a dos caras, o Two-Face y el acertijo, al señor Tommy Lee Jones como dos caras. Sí, que no me cerró, aunque en ese entonces yo no conocía tanto a dos caras, todo lo que su historia en el cómic. Igual aún así no me gustó. Era una personalidad muy parecida a la de Acertijo, digamos. Sí, no era una contraparte. El Acertijo en esa foto es Polino. Bueno, David Bowie habría hecho un mucho mejor Acertijo. Sí, definitivamente. Totalmente. Es tipo como si hubiera estado él haciendo del acertijo, hubiera pasado como con X-Men, las películas son una bosta, pero como está Wolverine interpretado por Hugh Jackman, lo único bueno que sí, que vas a ver en esas dos horas. vas a ver a Hugh Jackman, no vas a ver a X-Men. Igual yo esta película la volvería a ver solamente por Nicole Kidman, que sí, ahí está. Está una mantequita. Un kilo y dos pancitos. Bueno, en mi caso el acertijo a mí me gustó como, bueno, es Jim Carrey actuando de mí. Sí. Pero hubiera funcionado mejor con un dos caras mucho más serio para que sea el contraste, digamos. Un contraste, sí. Porque a veces parece serio, pero después se pone cómico, ríe como guasón. Es la onda de estas dos películas, digamos, mucho más colorinche, más ridículo todavía. Más bueno, familiar, ponele. Sí, más familiar. Ponele. Sí. Más familiar. Porque tiene más un target de ese tipo. Y menos oscuro. Los trajes de neopren estos que parecen las armaduras. De los Halcones Galácticos. Sí, boludo. También parece la de Saint Seiya, esta de. Que ahora. ¿Qué es? Soldier of Soul o como mierda. ¿O de los Canvas? No, la. Sí, tiene un diseño medio raro. Sí, como que muy, tiene. Así muy brilloso, demasiado. Orejas de murciélago, tiene más pinta. La oreja de. No sé. De Furby o algo así. De cuernito de diablo. Sí, bueno, son feos. Muy raro. Igual la trama de la película tenemos un par. Tenemos al acertijo que quiere volverse más inteligente porque considera a todos unos inútiles. Además de tener una revancha personal con Bruce Wayne que no auspicia un invento de él. Y creo que lo echan también por malgastar recursos. El jefe, digamos. Y tenemos por otro lado a dos caras, que es malo porque sí, supuestamente, y aparte tiene una vendetta con Batman por no haberlo salvado. Creo que hay un flashback de cómo le tiran ácido en la cara. Sí. Y una trama más de Bruce Wayne tratando de aceptar ser Batman. no sé si lo recuerdan. Que por eso sí, no me acuerdo. Visita a la psicóloga, que es Nicole Kidman, porque no puede procesar el tema de su doble personalidad. Doctora Chase. Claro, el alter ego. Y una rama más, que siendo la de Robin, por la venganza contra dos caras que mata a su familia. O sea, tenemos 1, 2, 3, 4 ramas, dos villanos y dos protagonistas. Y yo le recuerdo, a mí me es pasable cuando era pibe, ahora no lo vería. Pero hay una escenas eliminadas, de hecho hay ediciones hechas por los fanáticos incrustando las escenas eliminadas del diario de del papá de Bruce Wayne, porque Bruce en la película se culpa toda su vida de que por culpa de él su papá se está muerto, porque le dijo no, me quiero ir, o creo que quiero ir por tal callejón, o me quiero ir a casa, y por eso mis viejos están muertos. Sí. Y bueno, pero en las escenas eliminadas se encuentra el diario íntimo de su viejo, donde dice no, hoy estoy cansado, o algo así, hoy estoy cansado, quise volver antes a casa, por eso nos fuimos del cine. Y o sea que no es la culpa de Bruce, y ahí concilia sus propios demonios y sabe que es Batman porque él lo decide, no por una revancha o por vengar a sus viejos, así. O sea, se acepta por la culpa en realidad, no por la culpa. Exacto. Que si me preguntás a mí, me parece una forma medio pelotuda de zanjar un trauma personal de ese peso, digamos. O sea, tantos años arrastraste la culpa de la muerte de tus viejos, y simplemente por haber leído en el diario de tu viejo que tu viejo decía no, hoy estaba cansado y me quise ir antes del cine, ya no es más, ya te sentís completamente liberado de toda culpa. Es como bueno, raro. Pero por eso mismo es una escena eliminada, ¿no? No sé si por eso, sino porque es bastante oscura y tal vez no les gustaba, se les hacía larga la película. Ponele. No sé, pero la escena de por sí no tiene mucho sentido. Parece, bueno, ¿no? Al encontrar ese diario, lo encuentra en una de las cuevas de la Baticueva, donde se interna buscando X cosa y de casualidad lo encuentra. Y mientras va leyendo, termina de leer y se trata de aceptar como Batman, se cruza con un murciélago gigante de su tamaño. Oh, esa escena me la reacuerdo, boludo, es buenísima. La del murciélago volando así en la oscuridad con la luz desde arriba. Sí, no, esa escena es cuando el acertijo entra en los recuerdos o en la mente de Batman. El murciélago hombre. El murciélago hombre que va justo de frente, así. Que va a la pantalla, va volando. Porque hay otra escena donde está frente a frente Bruce Wayne contra el murciélago. Esa es la eliminada, pues yo no me acuerdo de esa. Sí, esa es eliminada. Ah, con razón. No sé si la encontraron en la imagen. Exacto. ¿La encontraron? Esa es. Para que la sumamos. Es bastante perturbador. Ah, no, esa no la vi. Primera vez que la veo. Sí, da un poquito de grima. ¿Viste el gif de Nicole Kidman? También, de paso. Bueno, después de encontrarse al... No se sabe si es una alucinación de parte de él, o es un murciélago que vive en su baticueva, sale con otro espíritu más decidido a seguir siendo Batman. De hecho, ahora les voy a pasar la... Rememorando cuando Luke Skywalker se mete en la cueva y sale convertido en Jedi. Ah, sí. En la 5, creo que es. En la 6, no me acuerdo. Se explica muchísimo mejor, se ve mejor, digamos, en la serie de Star Wars, Guerras Clónicas. Igualmente esa escena es recontra alegórica, digamos. Para mí quisieron hacer algo así y no le salió muy bien. Bueno, mientras estén mirando, tal vez estén mirando la escena, que con suerte vaya dentro del video, si no salta el copyright. Por lo menos un pedacito chiquito que pueda salir. Sí, puede ser. No debería por qué saltar copyright si es una escena eliminada. Se subirá y el que lo pueda ver lo verá. ¿Cómo saberlo? Hasta que no lo hagamos. Nunca probé poner video en el video. En los videos de YouTube. La imagen. Esto lo merece. El murciélago lo merece. Bueno, en otro tema, aparte de la edad de Robin o de la contextura física del actor, no me gustó, en mi caso, el hecho que se sienta feliz o contento de que Dos Caras muera. No sé si recuerdan la muerte de Dos Caras. No lo recuerdo. Porque, bueno, la característica es que anda con una moneda que la tira para hacer sus decisiones. Bueno, en una parte está con un arma y los tiene acorralados a Batman y a Robin. Y dice, bueno, ahora van a ver si... Viven o mueren. Viven o mueren. Y está por disparar y Batman le dice, Harvey, ¿no te olvidas de algo? ¿De qué? No, lo tenés que tirar a la suerte. Ah, tenés razón. Siempre fuiste un gran amigo, Bruce, le dice. Y tira la moneda y Batman de su cinturón saca como 50 monedas. Y las tira al aire. Sí, bien, sí, bien, es están muy todos absurda. Y Dos es Caras por absurdo. Tratar de... No, mi moneda se tira y cae. Que hay al acantilado y muere. Sí. Es la así resolución nomás. Más estúpida de una probablemente, sí. Estaba con alambre, pero mal. Es más de un Batman de coso, de 60 y pico. Sí. Exacto, sí. La resolución. Y bueno, el acertijo termina loco porque le rompe la licuadora. El artefacto para ser más loco todavía. Son licuadoras. Sí, repartía licuadora, boludo. Licuadora, sí, son licuadoras. Y queda con la cara. No me llama más de Sprayet, la puta más. Se le derrite la cara, ¿no? La cara le queda derretida, parece. No sé si. Sí, ¿no? Sí, onda como el de Robocop. Se le infla toda la cara. Pero después aparecen los minutos finales con la cara sana, supuestamente. Y dentro de Arkham. Dice lo que sabe quién es Batman. Y dice que él es Batman. Que no, es muy buena esa escena. Cuando está leteando. ¿Quién es Batman? ¿Quién? Yo soy Batman. Y tira así las manos fuera la ala. Genial, la locura. Bueno, como les digo, esta película trata de buscarla con. Porque hay varias escenas terminadas. Al principio, al final, que suma un poco al. ¿Cómo se puede decir? A la calificación. Yo, para mí, es. Si estás almorzando y no sabes qué ver y la enganchás, la puedes dejar ver para verla 10 minutos mientras vas comiendo. Y bueno, eso quiere decir que no. No la vería ni en pedo. O sea, depende. Yo te puedo decir, por factor morbo, más a lo buen día, un buen día. Digamos, ni siquiera. Pero, ni siquiera. Y esta y la próxima más o menos entran en esa categoría. Sí, la otra más. Pero este es más rescatable. Esta es más rescatable, sí. Esta es más rescatable. Esta sí te podés sentar a verla. Hablemos con sinceridad. No. ¿Qué ver? Bueno, mira, justo salió Batman. Bueno, me siento a verla. Me veré sí, media hora, veré la mitad. Capaz un toque de oscuridad todavía tiene. Pero no es por morbo, más que porque esté buena. Pero a esta sí la ves. El Alfred es muy detestable. Pero en la situación en la que vos planteás, hasta veo la próxima. No, es que también, aparte, si vos la encontrás con las escenas eliminadas, por la escena del murciélago gigante, yo la veo. Pero yo después se las busco y se las paso. Te digo, con la escena del murciélago gigante... Miro la escena de murciélago en YouTube. Sí. Son 4 minutos esa escena. Sí, ya la he visto. Bueno, vos sos un aburrido de mierda, no veo un carajo. Gracias. Es una poronga, boludo. Igual que vos. Mager, la concha de tu madre. La concha de tu madre, el boy. ¿Por qué no seguís en Fórmula 1, viejo? No le puteé a Schumacher, boludo, que se va. Se va a enojar Fernando Viz, boludo. No, no, está todo mal, igual. Y Tommy bueno, Lee Jones. Saludos para Fernando Viz. Me gusta Tommy Lee Jones, pero. La dos la cara, no. Nah, pero yo de ese dos caras hubiera esperado un más. Nah, a mí no me gusta. Tommy Lee Jones, sí. A mí ese dos caras. A mí ese dos caras nunca me gustó. Es más, sí, pero si hubiera sido un estilo de hombre de negro. Esta peli es más. Que no te tiraba un gesto. Es más. Tommy Lee Jones funciona bien en policía, detective. Esta peli es menos memorable que. Esta peli es menos memorable que la que viene. Sí. La que viene es recontra memorable por lo mala que es. Pero esta es un mes gigantesco. Bueno. En este nunca no llegamos a un buen debate. Vamos. Bueno, entonces empezamos. Bueno, para mí, pulgar abajo. ¿David? Con escenas eliminadas, pulgar arriba. Bueno, es Demo. Yo, con manos sin pulgares, pulgar abajo. Muñón abajo. Muñón abajo. George. Pulgar en medio. Tirando para arriba. Escena eliminada, pulgar arriba. O sea, para. 50. Tirando para arriba, ¿cuánto? Girando para arriba, ¿cuántos grados? ¿Por qué? Una cosa es girando para arriba 10 grados, otra cosa es girando para arriba 45, ¿viste? No, 10 grados. 10 graditos, 15, bien. Mucho. 10 a 15. O sea, ahí nomás. Ahí nomás. Ray parts. Y mira, yo te digo, para cagarme de risa, está bien. Todo bien. Ponele pulgar arriba. Ahora, para ver una película en serio, es como el brazo de Scioli abajo del agua. Flota el brazo de Scioli. Sí, de plástico. No, bueno, el brazo que perdió Scioli. Está. El brazo, no. El brazo que perdió Scioli se transformó en el bicho de la peli La Cosa. La vieron. Se reconstruyó a partir de su propio brazo. Bueno, pasamos a la infame Batman y Robin en 1997. Ah, qué buena peli. Bueno, de hecho esta película no la ponía. Es muy buena película, la que te tiró de las patas. Pará. El informe acá lo está haciendo David, déjalo que hable David. Bueno, esta película no la volví a ver, no iba a... De hecho vi Catwoman, pero no vi esta. Eso es grave. ¿Te animaste a ver Catwoman y no esta? No me animé. Sí, tenemos... Bueno, Val Kilmer vuela. Lo reemplaza George Clooney, el de ER Emergencias. Que para mí tenía la cara para ser un Bruce Wayne. La cara, el mentón, pero lo dirigieron mal. De hecho, Schumacher quedó tan resentido con Val Kilmer por haberse ido que comentó que el nuevo, George, le gustaba más cómo le quedaba el traje. O sea, le quedaba bien el traje que usó Val Kilmer, pero que George necesitaba una modificación en la parte de la huevera. Necesitaba más espacio que Kilmer. Tengo más huevos que vos. Era un pitudo. Ah, esa hermosa conceptualización donde la masculinidad de uno pasa por el tamaño de su pene. Eran los 90, ¿qué querés? Están 90, sí. Bueno, después tenemos repitiendo en el papel de Robin a Chris O'Donnell, que acá se nota mucho más su edad. Tenemos... Ah, bastante veterano. O sin que daba alguna duda. O sin que... Tenemos a Alicia Silverstone como Batichica, que es muy bonita. Batichica, papá. Muy linda. Lástima, el traje es una poronga. Wow, ya te voy a dar la bati grande a vos, bati chica. ¿Vos la querés vestida, Daro? ¿Para qué mierda la querés con ropa? Que se ponga el antifaz nomás. Y después, que no sé quién es. Le faltaba más elasticidad en sus movimientos, más, más agilidad para diferenciarse, sí, de muy acartonado. Sí. Después tenemos a perdón, pero igual desde un principio, ya desde el anterior, ¿a quién mierda se le puede cruzar por la cabeza que esos trajes son cómodos para luchar? Por favor, si los mirás en las escenas y están re duros, no se pueden ni mover, boludo. Ni si de pedo pueden posar, boludo, con esa, con esos trajes. Bueno, eso es algo que se solucionó con muchos años después. Hace 2 años con Batman. Batman vs. Superman. Pero bueno, después tenemos a Arnold Schwarzenegger como... ¡Papi Arnold! Como la fusión perfecta entre Sub-Zero y Robocop. Ay, carajo, me hizo frío. A mí lo que me encanta son los chistes pelotudos que dicen durante toda la película. Ice cold. Cuando aparece y dice que terminó con los dinosaurios, la era de hielo, y dispara. ¿Qué extinguió a los dinosaurios? La edad de hielo. Hay un compilado en YouTube que es solamente él en las escenas en las que dice freeze well. Allow me to break the ice. All right, everyone, chill. It's a cold town. Cool party. Sí, ahí lo acabo de pasar en el general. En inglés. Bueno, ¿no? En sí es un fichaje importante para la película, pero no sé si fue el. Para mí hubiera ido mejor como Bane, aunque aparece Bane y sí, es cualquier cosa. Sí, una pequeña aparición de Bane que se. Sí. Que es bueno, el señor Robert Englund. Swenson, algo así. Es más, creo que era un luchador así. No sé si a ustedes les pasó, pero yo hasta hace relativamente poco. Yo hoy se lo encuentro. Ni me acordaba que estaba Bane en esta película. ¿Cómo que no? Es como. Mira, el Bane de esta película es como el Santos en las películas turcas, esta que era. Pero podría, es un patiño cualquiera. Si en, si en vez de poner a Bane, claro, exacto. Si en vez de poner a Bane, me hubiese puesto a cualquier otro tipo. Poseído. Musculoso, poseído por hiedra venenosa, hubiese sido exactamente lo mismo. Entonces, creo que fue más como un easter egg medio pedorro, ¿no? Es, y bueno, ahí te metimos el personaje de prepo. Pongamos personaje para vender, muñequito. Sí, que bueno, podía el personaje ser otro era tipo. Popular en ese entonces por haber vencido a Batman y haberle roto la espalda hace un par de años antes de la película, en los cómics por lo menos. Sí, sí. Pero era mucho más frío, calculador, y acá es solo fuerza bruta. Pero por eso es como un guiño. Que igual toda la película es una cagada. Después tenemos a Hierra Venenosa, que para mí es lo mejor de la película. No, boludo, no. Para mí es lo peor de la película. No. Como diría un pequeño japo, no, nene, no. Pero no por lo que aporta la película, sino por cómo se ve, nada más. No, tampoco. No, es más, no, el aspecto no. Físico es lo peor para mí. Yo, porque te gusta Uma Thurman, boludo. Pero a mí Hiedra Venenosa, ni cuando era pibe ni ahora, me parecía sexualmente sugestiva, discúlpenme. No me parece una mujer atrayente. Esa Hiedra Venenosa, no. A mí tampoco, o sea, pero esa Hiedra Venenosa es una cagada. No, lo que le podés decir, sí, de la cara únicamente, pero el traje es horrible, no realza el físico ni a palo, o sea, mucho físico tampoco. Todo lo contrario. Bueno, pero por eso no me sugestiona para nada, boludo. Es como mirá, es como la Tigresa del Oriente, boludo. Así pero de flaca. Erótico. Pero más flaca, sí. Es Lenny, boludo, en el episodio de Los Simpsons que está disfrazado de hielo. Sí. Tiene el mismo cuerpo. Quiero aclaremos que estamos criticando la sensualidad de Hiedra Venenosa porque se supone que es un personaje sensual. Sí, es que debería hacerlo. Debería hacerlo. De hecho, hace de la seducción su arma. Sí. Yo no sé a quién puede seducir. Bueno, David, sos el próximo villano de la próxima peli. A alguien por ahí en la zona roja. Soy el próximo Bane. De hecho, la, bueno, sí, la, el vestuario no es bueno. Ahí está. Pero la, si lo hubieran hecho bien, tenía que ser body painting, nada más. Así es. Y es revenenosa en los cómics. Ponele. Sí, está en body painting. Sí. No, o sea, la tapan las plantas y la, las hiedras esas que la rodean y nada más. Pero me parece que eso para una película en esa época era algo medio. No es por una película en esa época, sino por el público al que apuntaba. A lo mismo. La tenía que hacer R18, todo el vestuario así medio. Sí, creo que hay cuatro factores acá. La época, segundo, ¿quién mierda se iba a prestar para eso? Porque seguramente si alguna actriz conocida lo hacía, iba a quedar titulada de zorra o algo parecido, como pasaba bastante seguido ahí. Después el tema de lo que es el maquillaje, porque el body painting, o lo mismo cuando hacen esas capas, viste, como de látex sobre la piel. Como pasó con este chabón que hizo de Calavera Roja, no me acuerdo el nombre del actor, en Capitán América. Ahí está. En Capitán América se quejó de que eran como 8 horas de maquillaje. Y, o sea, para hacer esto. No, toma, ponete este traje de que se lo robamos acá. De este pedazo de lycra que compramos en el 11. Hacete un traje con este cacho de croma que nos sobra. Sí, bueno, aparte que sí, no sé cuánto es el presupuesto que gastaron en la peli, ¿no? Pero en lo que es vestuario. Sí, sí. No así en estrella, ¿no? Que se pagaron a todo el casting, pero. Los actores la mayoría eran de primera. Por eso te digo, gastaron todo en el casting, pero después. Lo que le tenían que haber el Bane, pagado. El Bane es horrible, boludo. El Bane lo que tenían que pagar Papi Arnold, boludo, por salir en esa película. Porque era el boom en esa época. ¿Sabes quién tendría que ser de Bane si sale una película en la que aparezca él hoy en día? ¿Quién? Pero tendría que hacer un poco más de fierro. El que hace de la montaña en Juego de Tronos. Cortés. Sí. Ese chabón, boludo, mide 3 metros y es un oso. Antes decía que quería que La Roca haga de... ¿La montaña o el perro? Cualquiera de los dos. No, pero el Gregor, perro es muy flacucho. Gregor Clegane. Clegane es el perro. Sí, no, la montaña tiene este nombre que es impronunciable. A Puffer Johnson. Por Julius Bjornsson. No, boludo, si la J entre la B y la O se pronuncia ahí. Bjornsson. Julius Bjornsson. Hijo de Bjorn, para los que ven Vikings. Sí, sí. Excelente serie. Muy buena, muy recomendable. Yo nunca vi Juego de Tronos, la verdad. Bueno, ahí tenés una foto del chabón al lado de una de las protagonistas. De la mira que hace Cersei y donde podemos ver claramente cómo le saca dos cabezas. Sí. Y si te agarro así, te saca hasta la cabeza, hijo. Y lo más loco es que, ¿sabes la edad que tiene en esa foto? No. 24 años. ¡Ándate a la puta que te parió! Me voy a la mierda. 24 años tiene, es una cosa. No, dejate. Yo a los 24 años era un gordito cualquiera, boludo. ¿Qué cambió? Que ahora tengo barba. Tengo vapor. Y tengo vapor. Ah, toma, sí, tiene vapor. Vos estás celoso. La batapper. ¿Cuántos vapers? Pero bueno, volviendo a la película. Sí, bueno, tenemos también la aparición de Jason Woodrum, que es el personaje del cómic conocido como el hombre fluorónico. No sé si lo ubican, es un... No, ni ahí. Es el enemigo de Swamp Thing, de Atomo. A ver, ahora les paso una imagen. Y está interpretado por... Ay, el nombre no me sale, pero es el papá de Lex Luthor en Smallville. John Grover. Glover. Sí, sí, sí. John Glover. Sí, sí, le tiré. Bueno, en este caso es el científico loco que experimenta tanto en Bane como en Poison Ivy. Pero bueno, muere al toque. Debut y despedido en Batman, menos mal. Igual tiene un diseño feo, no en la película, no, sino en el cómic. Bueno, en la película también, pero... sí. Sí. Es feo. Es feo con ganas. Es feo con ganas, sí. No, pero no, feo no con ganas. Es feo con ganas en el sentido de que es decididamente feo. Es como Demo. Feo. Bueno, che. Yo soy bonito. Se queda... ¿Qué es eso? Porque te dice tu mamá y te miente. Se quedó con la chela en el ojo. Las mamás mienten. Aprende que las mamás mienten. A ver, en cuanto a la película, tenemos el tema de que Mr. Freeze quiere conseguir todos los diamantes de la ciudad para seguir congelando o mantener en... ¿Cómo se llama? Mi congelamiento criogénico. Criogenizada a su... Sí. A su mujer. Señora. A Walt Disney. A ver si la puede volver a la vida. Pero la señora, la señora del señor Frío, creo que tenía cáncer o alguna enfermedad terminal así, y la congeló esperando la cura, que apareciera la cura, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí. Pero nunca se explica, me parece, por lo menos hasta donde yo recuerdo, ¿por qué mierda necesitaba diamantes para mantenerla criogenizada? Supuestamente con diamante. Si vos me decís que tenés que salir a chorear, no sé, barril de nitrógeno, te lo reentiendo, pero diamante, maestro. Escuchá ahí lo que te dice Reaper. ¿Cómo, Reaper? No, estaba diciendo una gansada de que en el Day of Tentacle, por ejemplo, alimentaban una máquina del tiempo con diamante. Entonces, ¿por qué no mantener criogenia con diamante? Capaz que un guiño a The Day of the Tentacle. No creo, pero... No creo. Solo vos lo metías así. Es que quería usar diamantes porque en esa fecha todavía no existían las pituzas. con manados, ¿sabés cómo le potencia la máquina? Oh, bueno, manado, dicho, lo mismo. El manado de Guaraná cura el cáncer. A mí me encanta el Guaraná. Se lo tiraba ahí en el tubo, en el vaso gigante donde está, lo llená de manado de Guaraná, lo dejás reposar dos horitas, rompé el vidrio como hizo tu Sam, y la mina sale caminando. Que hubiese tenido más sentido salir a robar los discos de The Cure que, que otra cosa, boludo, no sé. Esto de los diamantes medio raro, pero bueno, como no tiene mucho ni pie ni cabeza, hubieran dicho que robaba diamantes, guita para... Con mucho diamante puedes hacer nitrógeno. Exacto. Bueno, ese tenemos por ese lado. Después tenemos a Poison Ivy, que quiere vengarse del mundo para defender a las plantas. Porque sí. Porque le dicen que es fulera, por eso. Sí. Después Alfred se está por morir. Batichica es la sobrina de Alfred, que viene a averiguar qué pasó. Y como Alfred es el capo de la saga de esta Batman, ya supuso. Y mi sobrina va a descubrir que Bruce Wayne es Batman, así que por las dudas le voy a hacer un traje de Batichica a espaldas de Batman. Y bueno, lo descubre y dije, mira, acá tengo un traje para vos. En un cassette, un DVD, se lo dije. Y así y Batman la adopta tan solo por ser la sobrina de Alfred y la deja pelear a su lado, sin saber si estudió algo. Si sabe luchar o algo de eso. ¿Hiciste los deberes, nena? No me importa, vení, pedimos igual. ¿Queda bien el látex? Me imagino la situación en la que Bruce Wayne descubre a Alfred haciendo el traje para Batichica y gritándole: ¡Ey! Yo no te pago para esto, maestro. ¿Qué onda? ¡Alfred! ¡Sacá la mano de ahí, carajo! ¡Ay, tal cual! Tal cual. Bueno, después tenemos a Robin, que en este caso ni pincha ni corta, porque solo sirve para estar dominado por Poison Ivy. Se pelea un rato con Batman, pero Batman lo vence fácilmente y lo saca de su hechizo tirándole a un bote de pintura, nada más. Pinchar nunca pincha a Robin. Pero me acuerdo de esa escena, que era re bastante ridícula, digamos, en la que los dos como que se peleaban por el amor de Hiedra Venenosa. ¿No? ¿Era algo así? Sí, sí, sí, es tal cual. Pero Batman es el único que se sobrepone sin necesitar nada más. Mientras que Robin sigue. Claro. Sigue y sigue. Pará, hoy es mi día. Pero es importante que Robin siga todo loco con Hiedra, ¿cierto? Porque hay una escena de esa película que es buenísima. ¿Cuál? ¿No? Que es cuando de... Bueno, no sé si va a hablar... Capaz que te estoy cagando, no sé si la va a nombrar después. Ahí. Sí, decime. No, digo decime, que... No, sí. Robin está toda la película obsesionado con Hiedra Venenosa para al final apretársela a Hiedra Venenosa cuando Hiedra dice... ¡Ah! Ahora te vas a morir. No, porque antes de venir a darte un beso a vos, estuve 20 minutos besando una plasticola y se saca el plástico así de los labios. Sí. Esa escena sí me pareció hermosa. Es hermoso. Es simplemente genial. Qué pete, güey. Pete el que le hizo la plasticola, boludo. Bueno, igual se explica la influencia que tiene, más poderosa que tiene sobre Robin, porque en esta película Robin está más enfadado con Batman porque quiere ser tratado como un igual. Batman le dice, no, no hagas tal cosa, esto, con esto te vas a quemar, abrigate al salir, etcétera. Cuídate. Y Vivi dice, no, ya soy grande. De hecho, en el último traje que usa tiene el logo de Nightwing, que bueno, nunca lo nombran, pero tiene el logo. No sé si lo ven. Y lo pagó con la tarjeta, la batitarjeta de crédito. Nunca lo había notado, la batitarjeta. Ese God Card, malísimo, boludo, malísimo. Y bueno, los trajes de final son cualquier cosa, es para vender muñequitos. Y aparte, qué boludo, ¿no? Si tiene la batitarjeta, el chabón va Bruce Wayne, boludo, va al cajero con la batitarjeta. Y paga con la batitarjeta. Claro, la mete ahí en la... la mete en la máquina y se la chupa, se le queda ahí. Uy, no, ahora tengo que llamar al banco, la concha de la... Tengo que cambiar todos los datos y no van a saber quién soy. Pero esperá que tenés que cambiar la clave alfanumérica, Batman. Estaba viendo los trajes de el final y hasta Batichica tiene pezones, boludo. Y no tan marcados, pero... No, sí, que no los retiene. Cuando le pega la luz de un lado se renotan, boludo. O sea, no es tanto como un pezón, pero es como si fuese el corpiño terminado en punta. Como una bordiola. Lo digo, el corpiño del traje, digamos. Onda, corpiño de los 50. Ponele, no sé, nunca viajé en el tiempo para apretarme a mi abuela, pero... O no lo sabes todavía. Es verdad. O capaz que todavía no lo sé. Pero mirá lo que son esos pezones, boludo. Sí, pero tiene una punta... Peligrosa. Peligrosa, sí. Bueno, en cuanto al traje final... Para que no quede ciego. Vieron que en el traje final, para mí el logo de Batman, el final, está bueno. Claro que con diferente color quedaba mejor. El traje de Robin tiene el logo de Nightwing. De Nightwing. Nunca lo había notado. Pero para mí, estos trajes, vieron que en la serie de los dibujos animados, cuando sacaban la serie, los juguetes, y aparecían Batmans pintados de amarillo, que era Batman explorador de la selva, cosa que nunca apareció en la ¿qué? Serie. ¿Qué? No, porque... No, los juguetes te aparecían el Batman pintado de verde, con el logo verde, el logo amarillo, el logo rojo, para hacer diferentes juguetes y poder vender más. Mientras que, en mi opinión, acá hicieron al revés. En la película hicieron diferentes trajes para vender los juguetes. Para que existan. Claro, como estrategia es mucho más sólida, digamos. Sí. Que agarrar el mismo modelo y repintarlo y hacer el Batman explorador de la jungla. Está con shortcitos, ¿viste? Y no sé por qué Batichica le queda re mal el antifaz, en mi opinión. ¿A Batichica? Sí. Pero lo que menos me importa, como le queda el antifaz. Para mí que le está rompiendo los pómulos. Como que se le clava y le pincha los pómulos. Sí, no sé, a lo mejor el problema es que no tiene. Porque viste que el de Robin tiene como forma de Robin. Forma de Robin. El antifaz, quiero decir. Sí, de Reiko, de Mortal Kombat. Sí, es medio. Sí, es medio feo el antifaz de. Sí, no me parece feo. Me parece. No sé, raro. No sé. Bueno, en sí. Te lo deme. Tenemos. ¿Pulgar arriba, pulgar abajo, muchachos? Vamos en orden. Yo, pulgar abajo. ¿David? Yo. Pulgar abajo. No, yo pulgar arriba por la bizarría cósmica. Es más, cortamos de grabar y me le pongo a ver. Me le pongo a ver. Me le pongo a ver, patrón. Me le pongo a ver, me le pongo. George. Pulgar abajo 100%. Nah. No hay chance. Le he visto dos veces, no la veo nunca más. Bueno, dos veces, boludo. Bastante. Sí, la primera cuando lo vi por primera vez y después otra de. ¿Por qué pensé que era mala? Ah, por esto es mala, listo. Estoy viendo un... Perdón, pero acabo de ver... Dale, no importa. No, ¿sí? diga. A ver. ¡Habla! No, dale, rey, partame. ¡Habla! No, nos dejes con la duda parada. No, lo digo después, pero que termine rey para dar su puntuación. Voy después de rey para, dale. Bueno, igual, mucho no hay para decir. Lo mismo que el anterior, o sea, si es para cagarme de risa, sí. Si es para... evaluarla como película, está todo mal, tiene un montón de boludeces, todos los chistes de Capitán Frío, que, o sea, para cagarme de risa, todo bien, pero no, maestro, no. O sea, te quiero mucho, Arnold, pero no. Bueno, estaba... Yo ya dijo. Ah, ya dijo. Sí. Mirá, para la bola que da el boludo que está dormido. ¿Qué? ¿Para qué dije? Vamos en orden, boludo. Hacen lo que se le canta al orto. Estoy viendo justo la escena, creo que es la escena en la que se presenta el Capitán Frío, donde está en un freezer con una bata toda impresa en ¿cómo que se llama? En de ositos polares y con unas pantuflas de oso grande, gigante. Sí. Y estoy viendo además que los diamantes los necesitaba para potenciar el traje, no para reír a la señora. Pero bueno. Pero me causó mucha gracia porque está ahí viendo algo y haciendo así con el piecito y la pantufla y no. Qué bizarro que se está viendo. Una última cosa. A mí de chico me daba muchísima impresión que Arnold esté todo pintado azul. Se me hacía que después de la película malo, iba a tener alguna enfermedad terminal o algo. Por tanta exposición, no sé, a pintura con plomo o algo de eso. Sí, bueno, como última curiosidad, ya que a ustedes no les gustaba Uma Thurman, había otras posibilidades. Habían barajado a Julia Roberts, Sharon Stone y Demi Moore. ¿Cuál creen que hubiera hecho mejor? A ver, para repetir. Julia Roberts, ¿sí? Sharon Stone y Demi Moore. Te doy una Julia Roberts, dudándola, pero podría ser una Julia, podría. Yo con Demi Moore. Demi Moore en el 95, ¿no? Sí. Si tengo que elegir entre esas tres, iría con Natalie Portman, definitivamente. con Demi Moore. Demi Moore. Sí, para mí también. Bueno, ahora podemos pasar a la película de 1997 que casi me lo olvidé, llamada Steel. o sea, cero. Yo también, ya me lo olvidé. Me lo acabas de decir, ya está, boludo. Yo ni siquiera sabía qué película habla, boludo. De hecho, película, boludo, la puta. De hecho, en el apunte que tengo, solo dice el año, el título y el protagonista. El gran. ¿De qué año era, dijiste? 1997. Bueno, es película de sábados a la tarde por Telefe. Y seguro la pasó Telefe. Boludo, yo cuando la vi, la vi en Magazine. Hace un millón de años. Sí, esto es. ¿Dura una hora nomás? ¿52 minutos? ¿Posta? Menos mal. Menos mal. Pero sí, pero bueno, es cortita porque tampoco es que tenga muchísimo para mostrar. Creo que, si no recuerdo mal, la trama era de que un ingeniero peleaba contra los pandilleros y la guerra de armas en el barrio, etcétera. Tenía, recuerdo, a su compañera, que era andaba en silla de ruedas, y a un negro que lo hacía de mentor. Pero el traje era malísimo, porque sí, era tipo, le dejaba la mitad de la cara descubierta, que en sí el personaje es supuestamente es todo una armadura que le cubre toda la cara desde la cabeza hasta los pies. Y acá no sé, parece muy duro, no vuela, aunque seguramente por tema de presupuesto. Sí, eso te quería preguntar. Es más onda Batman, digamos. Más onda un vigilante, digamos. Sí. No sé si tanto. Porque en sí el personaje está basado en Superman. Porque apareció durante la muerte de Superman. En lo que sigue, que es el reinado de los Supermanes, donde aparece Steel, Erradicador, Superboy y Superman Cyborg. Que eran los cuatro supuestamente herederos de Superman. Y mirá eso que es. Sí. Bueno, este era uno de los superhéroes negros que era famoso dentro de DC, entre comillas, famoso. Bueno, o sea, allá en Estados Unidos, bro. Yo de Steel leí un solo cómic y nunca más. Tampoco me gustó. Es que está muy ligado a Superman. Pero pará. ¿Qué puede haber bueno con Shaquille O'Neal, boludo? Shaquille O'Neal, Shaq Fu. Shaq Fu. Un partido de básquet. Shaq Fu. Partido de básquet, puede ser. Pero después, hasta es terraplanista este tipo, boludo. No se puede hacer. No, pero vos estás jugando un actor por sus ideas. ¿Qué tiene que ver? Un actor. Bueno, no. Está bien. Perdón. Me fui boca. Dale, boludo. Retírate, por favor. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo? No, bueno, pero a veces los deportistas se meten en el mundo del cine y salen cosas buenas. Mirá la de La Roca. Mirá La Roca. No, sí, seguro. Este día no fue el caso. No, bueno. Shaquille O'Neal no es el caso. Y ahí ve, y acá te ponen el GIF que dice, no es el caso. Bueno, en sí la película es de bajo presupuesto. Shaquille O'Neal, pero... ¿es buen actor? No. No, pero la productora pensó, bueno, Shaquille O'Neal tiene fanáticos, es fanático de Superman, ¿por qué no? Tal vez juntamos un poco más de guita con el protagonista, y no le funcionó. También, igual vamos a aclarar que tampoco sería la culpa de Shaquille O'Neal que no funcione. No, no, vale. Igual. No, él seguro lo hizo con toda la fe del mundo, yo sé. Estoy intrigado de qué año es Pearl Jam. Space Jam. Space Jam. No, Pearl Jam. Pearl Jam. Pearl Jam. Pearl Jam. Pearl Jam. Space Jam. Año. Space Jam. 1996. Un año antes. Un año antes. Sí. Everybody head up. Usemos basquetbolistas, usemos gente que esté pegando para hacer películas. Pero Space Jam es una genialidad, boludo. Bueno. No, Space Jam está bien. Yo lo digo desde el punto de vista del productor que han hecho Steel. Sí, también, sí, claro. Sí, o sea, tiene sentido. O sea, si llamaba a Michael Jordan para Space Jam y funcionó, pero son dos cosas distintas, me parece. Sí, nada que ver. No, nada que ver. Sí, sí. Che, boludo, está entera en YouTube. ¿Es tan mala? ¿Vos te crees que alguien va a decir? Nadie está pagando los derechos por esa película. Tienen miedo de reclamar los derechos, tienen vergüenza de reclamar los derechos. Sí. Bueno, ¿y qué les parece el traje? ¿Lo ven? Y tiene tipo una malla. Sí, una cota de malla. Sí, pero el guante no es entero, tiene la palma descubierta. En el GIF se va a ver. Sí, sí. Ah, no, pará. Sí, una no, cara. No es la película entera. No, estoy viendo que alguien subió un video de la duración de la película, ¿no es cierto? Y lo único que hay en el video es un cartel que dice: maestro, si querés ver la película entera, hay un link en la descripción. Claro, pero eso es lo que quería aclarar también, porque a mí me pasó por eso. Vi, digo, que son 57 minutos, después scrollé y vi que no. Dura una hora y media la película. Claro. Link en el que no voy a cliquear ni en pedo. No. Con todo es más, denunciado Lince Maquinola. Sí. Despedite de tu acero. Despedite de tu acero. Qué hijo de puta, boludo, hacer algo sí, así. Sí, no, mala leche. Poneme a Rick Ashley bailando. Sí, hacelo de 10 minutos, ¿viste? Y decís, bueno, te dejo el link acá abajo. Y listo. No. Así como hace Shaquille O'Neal ahí en el GIF, no. Todo mal. Que es un superhéroe negro, ahí tenés uno, mirá. Querés visorreada, más pasable, toma ahí tenés. Les iba a comentar. Meteorman. Pero ese es fuera de ese. Les iba a comentar de. Ese fuera de ese. De que la película es tan mala que hay muy poca información sobre curiosidades. Y la única interesante es que Shaquille O'Neal tuvo que hacer sus propias escenas de riesgo, las propias escenas de acción. Porque él fuera el capo. No porque quisiera, sino porque no le querían pagar el doble. No conseguían uno de su tamaño. ¿Dónde conseguía un tipo del tamaño de Shaquille O'Neal, boludo? Claro. Es que igual si usaban a otra persona, lo de todo lo que había en el entorno lo tenían que achicar para que parezca que era más alto el actor, ¿sí? ¿Entendés? Y por el presupuesto que pusieron acá, claro, pero por el presupuesto que pusieron acá, ¿a vos te parece que van a hacer algo por eso digo, pues, si tuvieran el presupuesto, lo que tendrían que hacer es agarrar a un tipo que se parezca, pero no cumpla la altura, y lo que esté alrededor, por ejemplo, las alturas de las puertas y todo eso, esté a lo que le quedaría a Shaquille O'Neal. Pero como no había presupuesto ni para pagarle ahí la coca, ¿viste? Voy a decir que achicamos el... o agrandamos el actor o achicamos el escenario. Sí. Claro. Se usa mucho eso. Acá hay un... ¿Cómo es? Otro dato curioso. No sé si lo ibas a decir, David, o no. Pero dice que Shaquille O'Neal fue nominado a los premios Golden Raspberry de 1997 en la categoría Peor Actor. Seguramente. Con todo esto... Claro, no sé si... Con eso, todo esto avala lo que estaba diciendo, que no. Avala la bomba Lamy. Sí, no, totalmente. Esos eran como los precursores de los premios... ¿Cómo se llama? Rossi, ¿no es? No me acuerdo. Sí, algo así, Rossi. No me suena. Los premios que dan a... A las peores películas, peor actor. El premio ese que siempre gana Transformers, es que son, aparte de los Oscars. Son los mismos premios. Ah, ¿sí? Sí. ¿Pero cambiaron de nombre? No, originalmente se llamaban así y hoy por hoy se los conoce más como Razzies o los anti-Oscar. Los anti-Oscar. Es exactamente el mismo premio. Se viene dando desde el 1981. ¿Desde el 81? Desde el 81. Que agarró John J.B. Wilson en 1980, crítico, escritor de cine, dijo: vamos a hacer estos premios, y acá los tenés. Pero estuvo nominado, acá no dice que haya ganado. No le da ni para eso. Claro, o sea, ni siquiera ganó como el peor. Mirá. Bueno, como última curiosidad, los exteriores. ¿Viste la peli? ¿La viste? ¿Yo? Yo la vi, pero no en estos últimos meses. ¿Qué te acordás? ¿Qué te podés acordar de hace algo así como una escena. Las veces que usaba el martillo como escopeta, como. Sí. Era un tubo de cartón eso. Me llamó mucho la atención porque dije, cuando empecé a ver fotos, dije, bueno, va con un martillo. Y después lo vi disparando con el martillo en videos. Y voy a decir, dije, what the fuck, ¿qué onda esto? ¿Por qué dispara ese martillo? Yo también la vi una sola vez, ni siquiera la vi completa. completa, pone, dura una hora y media, vi 50 minutos. Lo poco que me acuerdo así, era un chabón que estaba hasta la pija de la delincuencia y del quilombo ahí en su barrio o su ciudad, y como laburaba de metalúrgico, herrero, sí, agarró los cachos de acero que tenía por ahí y se hizo ese traje y salió a combatir. Lo del arma no me lo explico todavía en el martillo, como mierda que eso funciona. Eran dos caños y le metía dentro cartucho de escopeta y... Y tiene una mira láser también, tío. Eso no lo vi. No garpa ni el trailer, boludo, no. Es una tumbera común y corriente que consigue allá en José Cuchillo Pá, boludo. Bueno, las escenas en exteriores las tuvieron que hacer de noche porque, como no les daba el presupuesto, lo tenían que hacer sí o sí en el exterior y no en un estudio. Y tenían el problema de cruzarse con las pandillas, que a veces le rompían los focos pensando que era la policía. O sea, tienen que ir, filmar rápido, volverse a su casa. No, por Dios. Encima de eso, vamos a filmar a Detroit, que nos afanan las cámaras. Bueno, de acá saltamos. Después de lo pésimo de Batman y Robin y Steel, tuvieron que pasar 7 años más para una película de superhéroes. O en este caso de una villana. Catwoman de 2004. Un villano que hizo la película. Otro villano más que hizo la película. Ay, que sea hijo de su madre. Ahora, ¿puedo hacer una pregunta antes de esto? ¿A vos te parece? Acá hay uno de los comentarios que dice... De Steel, ¿no? Dice, La Roca, Michael Bay, remake. No sé. La Roca garpa. Pero no tiene, creo que se preste ni ahí. Con presupuesto, capaz que sí. Capaz que anda, ¿no? No sé. Dudo. No, la única forma que funcione Steel era haciendo... El reinado de los Supermanes, después de la muerte de Superman. Cape, pero dejaría de ser Steel. Deja de ser la película de mierda que... Sí. La Roca de Arpa. Bueno, entonces acá tenemos a Catwoman con dos actrices desconocidas. Halle Berry. Halle Berry y Sharon Stone, ¿puede ser? Sí. No. Sí. Sharon Stone. Bueno, podemos decir que Halle Berry venía de ganar el Oscar, me parece. En ese entonces era considerada una de las mujeres más hermosas del planeta. Es linda mina, o era linda mina. Sí, en esa película también. De hecho, la piel parece chocolate, así bien bronceada. Sí, para los caníbales, no sabes. Chocolate con canela. Pero en sí no tiene nada que ver con... ¿Sabes dónde le meto la rama de canela? Hasta el día de hoy se van con unos lindos tiros libres, mira Halle Berry. No tiene nada que ver con el personaje que todos conocemos, que está relacionado con Batman, sino acá. Es una diseñadora gráfica, ahí con un guiño a demo, en una empresa de cosméticos. ¿Por qué con un guiño a mí? ¿Por qué? Pero me confundí, pensé que eras diseñador gráfico. No. No fue que nada, ¿no? Sí, trabajo con computadoras todo el día, pero no. Nos quedamos todos re, what the fuck. Es un gordo que usa computadoras, pero no es diseñador. Tampoco soy programador. Tampoco. No es ese tipo de gordo. Bueno, y al ser una empleada en una empresa de cosméticos, descubre una conspiración de que esa empresa vendía cremas que reducían las arrugas, pero a la larga te mataban. ¿Cómo son las casualidades de la vida? No está basado en cualquier coincidencia. ¿Cómo es la frase? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Ahí está, gracias. Bueno, la descubren, saben que sabe algo, así que la matan. Y es resucitada por un gato llamado Mau. Mauri. What the fuck? Todo cierra, todo cierra. Y este gato le da poderes sobrenaturales. Que le da agilidad. Tenés que regularizar la empresa para que la FIP pueda cobrar el 21%. Bueno, con esto modifica el origen, o sea, le da un tema más sobrenatural al personaje de Catwoman, que nunca lo tuvo. La película es mala, muy mala. La villana es Sharon Stone, ¿no? Sí. Sí. No presenta una gran pelea. O sea, pelea un poco al final contra Catwoman, pero no explican que haya hecho karate o la muestran en acción antes de la película para saber, mirá, van a pelear y va a haber una pelea buena, ¿no? ¿Por qué sí, sabe pelear esta chica, digamos? Lo único es que está obsesionada con la edad porque era la imagen de la empresa y su esposo era el dueño y la reemplaza. No, vamos a poner una chica más joven y bueno, se la movía a la minita y bueno, entre celos, la crema que te volvía loca, bueno, mató al marido y quedó como dueña. Y para deshacerse de Catwoman, que era la única que sabía, bueno, una pelea final en donde tiene una herida en la cara, le va a dejar una cicatriz a la empresaria y está colgada de la ventana, se está por caer. Y bueno, Catwoman le dice, dame la mano que te vas a salvar, no vas a ir a la cárcel nada más, etc. Pero Sharon Stone ve el reflejo de su cara con una cicatriz y dice, no puedo vivir así, y se tira, así de nada, se mata. Hay mucho que resumir. La única curiosidad interesante es que en una parte donde una vieja que vive con gatos, que supuestamente es la mentora de Catwoman, dice, le explica todos sus poderes, que viene de la diosa egipcia, que pasa de mujer en mujer, el poder felino, y que no fue la única. Y le muestra una foto de varias mujeres a lo largo del tiempo. Una de ellas era Flor de la B. No. Una de ellas era la Catwoman de Batman Vuelve. Se ve la foto. Ah, mira. O sea que técnicamente existe la misma continuidad, pero pasa mucho después. Así agarrado los pelos. Digamos que lo ponen en el mismo universo. Sí. Y la vi, no la recomiendo. De hecho, la vi solo por este informe. Y la veía mientras hacía otras cosas. No podía ver. Las escenas de acción son malas. El CGI es feo. Es feo. Lo único que le puede salvar es que la piel de Halle Berry es tan porcelana negra, por decirlo de alguna forma, terza. Chocolate. No se nota mucho la diferencia con el CGI, que es un color liso. Black Velvet, como el tema de Alanis. Y el traje es malo, es feo, con ganas. No sé por qué está así todo rasgado, solo para mostrar piel. Bueno, poner que sea para distraer a los hombres, pero bueno, con un escote ya bastaba. Ponele. No necesitamos tanto para distraer. El casco tiene que es, le hace el cabezona, en mi opinión. No sé si lo ven la imagen. Y no hay mucho que decir. No, ¿y ustedes vieron esta película? Sí. Dos veces. Yo recuerdo haberla visto dos veces, sí. Dos veces, pero así medio. Creo que alguna vez la habré visto entera para decir qué bosta. Y recuerdo que mi viejo me decía, no, pero está buena, no, es una garcha, viejo. Obvio, ya, mirá, está mostrando las tetas todo el tiempo. Está bárbara. Está divina, pero no, la película no. Porque aunque... Sí, pero si quiero ver teta, pongo una porno, boludo. No jodas. Aunque no fuera una película de Catwoman con personaje X, aún así es mala. Claro, es mala por sí sola, ¿no? Cuando hablaba de la mujer gato peleando con la mujer empresaria, yo me imagino en versión hombre. Imagínate la Macri peleando, cagándose trompada con Pablo Roca. Bueno, y Daro y George. La escena esa que cualquiera que va en el bar y le pide, así vestida de gatúbela, le pide leche, boludo. No, esa escena cualquiera. Estoy en un bar y, a ver, estoy atrás de la barra de un bar. ¿Por qué mierda tendría leche? Preparo. ¿Me podés explicar? No, yo iba a decir otra escena aparte de esa que me pareció nada que ver. Esa en la que sale corriendo en cuatro patas y camina... ¿Que va sobre los techos? Sí, como que va por la pared en un momento. Está bien, todo sí, bien que tenga habilidades especiales y que tenga algunas de los gatos como poder ver en la oscuridad, pero un gato no puede caminar, en paredes lisas. Bueno, pero a lo mismo, es la mordió Macri y tiene superpoderes. Bueno, no sé. Pero es una película, qué detallista. Claro, bueno. No. Porque esta peli no es tan realista. Aparte, boludo, te das cuenta, siempre que camina como por una pasarela. Moviendo el orto y vos ves que la cámara le enfoca el orto y le enfoca las tetas y le enfoca el cuerpo, la piel y qué sé yo. Y vos decís, para un cacho, maestro, está todo bien, pero... ¿Quién dirigió eso? Qué sé yo. ¿No será mucho? Sí. No sé, a mí me pareció una película bastante olvidable. Y la vi dos veces, me pasó como a Ray. Para la primera la vi así de pasada, no la terminé, vi como media hora y después dije, la voy a mirar, porque por ahí en ese momento me pareció una mierda porque vi este pedazo. Y no, era una mierda por completo. Bueno, pasamos a la siguiente, que es Constantine. Lo ubicarán el personaje. Sí, papu. Sí. Bueno, sobre Constantine, a mí la vi, me pareció bastante, bastante buena. Pero expliquemos, Constantine es un... como un detective sobrenatural, que es mago. Y... bueno, se dedica a hacer exorcismos, luchar contra los peligros que no vemos, ponele. Y en este caso fue elegido nuestro querido Keanu Reeves, que venía de pegarla con Matrix. Sí, sí. El único tema que algunos puristas dijeron, bueno, Constantine es británico, porque no le pusieron el acento británico a Keanu, o le dijeron, estudiate... El acento, sí, practical. El acento. Aunque eso ya lo había hecho en la película de Drácula, de Bram Stoker. No sé si lo ubican. Sí, sí. Y no le salía tan bien. Sí, me acuerdo de esa peli, muy buena. O sea, se notaba que era forzado. Es que y otro cambiar tema el acento para un estadounidense a lo que sería un inglés posta, se nota muchísimo, hay bastante diferencia. Es que es difícil despegarte de todo el slang... Sí, sí, pero digo, igual la pronunciación, el cómo arrastrar algunas letras o pronunciar algunas palabras en particular que suenan muy fuertes. Sí, en inglés británico, como que no es muy fácil. Yo lo empecé a notar hace poco y me gusta mucho el acento. Y es mucho más limpio. Cómo suena. No sé si es mucho más limpio, pero a mí me resulta más agradable, digamos, al oído. Por más de que toda la vida te escuché inglés, americano. El inglés cabeza. Sí, que es como el español que hablamos nosotros contra el español... De España. De España. Sí. Bueno. Tenemos a Constantine, desde chico... puede ver a los demonios, tanto que no aguantaba esa visión de encontrarse con los espíritus, que se intenta suicidar. no lo logra, pero como el suicidio es un pecado capital, se da cuenta que por un momento, creo que por un minuto, fue el infierno. Perdón, es un pecado mortal. Sí. Es un pecado mortal, no un pecado capital. Bueno, por un minuto va al infierno y no le gusta nada. Dijo, bueno, voy a aprovechar esto que puedo ver a los demonios. Voy a tratar de eliminarlos de este plano físico y a ver si me gano mi boleto al cielo. O sea, va a intentarlo. Y se trabaja, se convierte en su trabajo a tiempo completo. Pero también está cerca de la muerte por su manía de fumar, algo que es típico del personaje en los cómics. Y en la película se muestra que tiene cáncer. Cáncer de pulmón, ¿no? De pulmón. Exacto. Con lo cual está mucho más preocupado en saber a dónde va a ir. De hecho, se cruza con un par de personajes. Le dicen, vos sos tan odiado en el infierno que Lucifer o Satanás vendría en persona a reclamar tu alma. O sea, solo por ser vos, porque lo jodiste tanto en sus asuntos, va a venir para llevarte al infierno. Todo esto se cruza al mismo tiempo que una chica se suicida. Y esa chica resulta ser la hermana gemela de una detective que se cruza con Constantine y le pide ayuda en la investigación. Y el tipo le dice, no, esta se suicidó. Pero para mí no fue un suicidio. Y al mismo tiempo, en México aparece la lanza del destino, que no sé si saben lo que significa. Sí, la lanza de Longinus. Con la que mataron a Jesús en la cruz. En realidad, sí, en realidad el mito narra que Longinus era un soldado romano que estaba de guardia, digamos, en el Gólgota donde fue crucificado Jesús. Y una vez muerto Jesús, Longinus lo que hizo, en el momento en el que se estaba por morir, dependiendo de la versión, lo que hace Longinus es clavarle la lanza en un costado, ya sea para terminar de liquidarlo o para asegurarse de que estuviera muerto, dependiendo de la versión. Claro. Y hay toda una mitología construida alrededor de la lanza de Longinus. De hecho, hay como tres lanzas, al menos tres lanzas de Longinus que reposan como reliquias sagradas, al menos, creo que casi todos están en iglesias de lo que es el cristianismo ortodoxo, digamos que se practica en algunos de los lugares de Asia y Europa del Este, digamos. Y bueno, se cree, el mito dice que la lanza de Longinus confiere al portador la victoria segura y poderes divinos por estar bañada en la sangre del Mesías, etc. Una cosa así. Es re interesante la historia de la lanza. Bueno, entonces, Constantine, aparte de investigar este suicidio, se da cuenta que hay muchos demonios menores que están tratando de pasar del plano del infierno al nuestro, al terrenal. Lo cual parece bastante raro para él, que cada uno tiene su lugar, o a lo sumo hacen posesiones, pero no traspasan de plano. Así que esto le parece raro, así que va a consultar con el arcángel Gabriel. Uh-huh. Es Plot una twist. Sí, es una actriz que se llama, la que hizo del la mentor de Doctor Strange, Dawson, no sé qué. Tilda no Swinton. Creo que es esa, sí. Sí, es esa. Y nada más que no sé pronunciar el apellido. Sí, es difícil. El arcángel se ve bastante, por decirlo de alguna forma, asexuado, porque no puedes distinguir bien si es hombre o mujer, pero creo que es lo que buscaban. La bruja de Narnia. Sí. Sí, esa misma. Bueno, le dice, che, me das una mano, ¿qué estás pasando? No, no, tenés que arreglártelo. Esto es neutralidad. Acá hay libre albedrío. Y fíjate lo que tenés que hacer. Y eso, esa charla la escucha la detective y ahí se lo cruza y le pide ayuda. Mirá, Mi hermana se suicidó, pero parece que no. Yo creo que no, nunca la habría. Siempre fuimos muy unidas. Por favor, dame una mano y tratemos de averiguar qué fue lo que pasó. Constantine descubre que son hermanas gemelas, con lo cual tienen un vínculo poderoso entre ellas. Sí, igual, sí. Así que te dice, bueno, vas a hacer esto, vamos a tratar de revivir los últimos momentos de tu hermana atrás de vos. Vení, sentate en esta bañera, la vamos a llenar de agua. Vas a contener la respiración 30 segundos, después te saco y me vas a decir qué es lo que viste. Bueno, perfecto, confía. La bañera. Sí. Le acuesta 30 segundos, le pone la mano en el pecho y la mina, mientras está ahí, abre los ojos como no pasa nada, no veo nada, ¿qué estoy haciendo acá? Pasan los 30 segundos y se quiere levantar, pero Constantine la mantiene ahí abajo. Y es un... ¿cómo se dice? Una característica que no se ve mucho en la película, pero es que Constantine se aprovecha, o toma ventaja, no sé si aprovecha, pero de las circunstancias para llegar a sus fines. Y al final la ahoga ahí para que muera por un minuto o esté a punto de morir y pueda experimentar otras sensaciones. Con lo cual, se dan cuenta que hay algo en el infierno, que el hijo del demonio quiere surgir. O sea, el hijo de Lucifer, que es un demonio bastante grosso. El anticristo. El anticristo, decir. Sí, tal cual. Pero para hacerlo necesita un cuerpo conductor y también la sangre del Hijo de Dios, o una ayuda divina. Y bueno, Constantine dice, no pasa nada, Dios o alguien de ellos no lo va a ayudar. Pero resulta que al final, en un plot twist, en un giro, la que trabajaba con el anticristo, ponele, era el arcángel Gabriel. O la arcángel. Le arcángel. Sí, porque los arcángeles no tienen sexo, en definitiva. Y bueno, por eso asexuado. También la muestran así. Sí. Por eso es algo... Sí, ese está re bien representado, la androginia, claro. Sí, fuerte cual. Del ángel. Bueno, algunos trapitos. La lanza del destino llega a la ciudad. La tienen poseída a la actriz Rachel Weisz, creo que se llama, la de la momia. Muy bonita, incluso. Sí, sí. Y está poseída y está a punto de, entre comillas, parir al demonio. Solo faltaba la sangre de Jesús, que la tiene el arcángel con la mano, o sea, tiene en la mano la lanza del destino, que la pincha a la detective y el demonio supuestamente va a salir. Y como Constantine se ve superado, no logra pensar en otra medida más que suicidarse, con lo cual está muy bueno, porque es la única forma de llamar la atención de alguien más poderoso que el anticristo, o sea, Lucifer. El diablo en sí mismo. Porque aparece el diablo, que es un actor bastante conocido, pero no me gustó cómo estaba caracterizado del diablo. No sé. A mí me encantó. ¿Sí? Te juro, por Dios, me encantó cómo estaba caracterizado el diablo. Mí, no sé, me parece. Me faltaba algo, pero bueno. El actor lo hace bien. Y dice, bueno, se trae una silla, todo, para ver cómo muere Constantine. No quiero ver cómo te morís en tus últimos minutos y te llevo conmigo. Por el único que vendría a la Tierra es por vos, le dice. Bueno, está bien, pero dame un último deseo, prendeme el pucho. Qué buenísimo esa escena. Sí. ¿Cómo le juega con el encendedor? Oh. Y le dice, pero antes de llevarme, ¿no te gustaría ver lo que está pasando en el otro cuarto? ¿Qué mentira me estás diciendo, Constantine? ¿Algo para zafar? No vas a zafar del infierno. Haceme caso, le dice Constantine, anda a ver. Le dice, creo que el nombre de su hijo y va. O sea, como Lucifer se mueve en otro plano, todo lo que pasa en el otro cuarto pasa en cámara lenta, por decirlo de alguna forma. Así que ve le saca la lanza del destino, la empuja al ángel y lo saca al demonio del cuerpo del rey de Tejón. Vos te vas a tu cuarto sin la cena, algo así. Te vas al infierno porque si el hijo surge, va a ser más poderoso que Lucifer. Lo destrona. No le gusta nada. Sí, había algo de eso, me parece, que como era como que el anticristo estaba buscando nacer en el mundo. Siga fumando usted. El anticristo estaba buscando nacer en el mundo, en el plano terrenal, a espaldas de su propio padre, digamos. Era una cosa así, ¿no? Era como una traición. Porque... Quería adelantar el Armagedón, ponerle, porque supuestamente en el fin del mundo, Dios sellaba a los justos y le deja la tierra al diablo. Entonces el diablo le dice, este mundo va a ser mío, pero cuando yo lo desee, no va a ser tuyo, o sea, le dice al hijo. Te vas al infierno. Bueno, listo, ya me cargué de él. Me llevo, bueno, vámonos, Constantine. Lo trata de arrastrar y no puede. Se vuelve pesado. Esa escena es buenísima. Sí, está bueno. Entonces empieza a flotar, empieza Constantine yendo por irse al cielo. Y dice, no me lo vas a robar. Y lo cura, le saca el cáncer. Vos, Constantine, vas a vivir para que puedas morir y ser mío. Porque era. ¿Qué? Iba al cielo por el tema del sacrificio, por sacrificarse, por salvar a otra persona. Así que. Bueno. Sí. Yo en su momento lo había entendido como que se iba al cielo porque en realidad lo que lo estaba matando no era los tajos que tenía en las muñecas, sino el cáncer. El tema es por es el como sacrificio. Una redención, se estaba redimiendo. Sí. Obviamente. O sea, llama la atención de Lucifer para salvar a la detective. Así que lo cura. Bueno, se levanta la minita, pero dice, bueno, me tengo que ir, etcétera, tengo que ir a laburar. En el medio de todo eso, habían matado a su aprendiz o a su ayudante. A su perrito. A su taxista, ponele. Ok. Es interpretado por, nunca me sale el nombre, el de Transformers 1. Shia LaBeouf. Exacto. Ese mismo. Está re pendejito ahí. Y bueno, lo mata, etc. Y al final, Constantine dice, todo esto es un aprendizaje, todos tenemos... podemos ser mejores, y empieza a agitar una cajita. O sea que uno piensa, bueno, va a seguir fumando, y no, se saca un chicle y empieza a masticar, o sea que el cigarrillo lo dejó y termina ahí. Pero hay una escena post créditos que no sé si la vieron. No recuerdo. Donde aparece, no. Va al cementerio a visitar a la tumba de su ayudante y se le aparece el ángel, o sea, ¿cómo es? Día Chefo, el actor. ¿El nombre? El pibe, sí. Shia LaBeouf. Shia Just Do It LaBeouf. Sí. Se le aparece vestido de ángel con... ¿cómo se llama? Delineador en los ojos, todo. Es cualquier cosa. Andrógino. Sí. Y bueno, se va al cielo. Y termina ahí la película. En sí, la película para mí es muy buena. Tiene giros. Tiene dos giros al final. Que son interesantes. Tal vez el... Constantine no está caracterizado como uno ve en los cómics, rubio, etc. También fue clasificada como mayores de 18 en Estados Unidos, con lo cual no pudo recaudar tanto, pero eso fue calificada por el tema, no tanto por los demonios, etcétera, sino por el tema que fumaba. Solo por eso, como son allá. Ah, mira. Que pueden ver sangre por todo lado, pero no puede fumar. Sí, sí. Una ridiculez, pero bueno. ¿Y a ustedes qué les pareció? A mí me gusta. A mí la película de Constantine como película me gusta muchísimo. Hay muchos, como siempre, puristas. Tema que no es rubio, de que, como decíamos en un principio, que no es una persona inglesa. O que no es tan jodón como, por ejemplo, el de la serie, ¿no? Como debería ser, porque esta versión es como muy emo, muy oscura, muy dark, muy apagado, muy muy mala onda. Pero a mí la película yo la rebanco, me gusta bastante, la recomiendo. Y sí, por fin, tuvimos que esperar 13 años de parte de DC para disfrutar de una buena película. Sí, a mí me re gustó. Sí. A mí me re gustó y la re volvería a ver. Es una actualmente está en Netflix, la pueden ver. No, si no, por algún medio de alguna paginilla también. Piratilla. También. No, podés ir a tu Blockbuster más cercano y comprarla. Alquilarla en el videoclub. Guiño, guiño. Alquilarla. ¿Y a ustedes, además de Daro, qué les parece? Sí. Completamente. Me dan ganas de volver a verla. Hace rato que no la veo, pero tiene un montón de escenas muy, muy copadas. Y si bien ya dijiste los giros, ya dijimos de los giros que hay, pero está buena. Señor, sí, señor. Pagable. Sí, es muy buena. Se la merece verlo. Pero lo que sí voy a aclarar, que jamás leí un cómic de Constantine como para hacer una comparativa, ¿no? Ah, yo tampoco. O sea, estoy hablando por la peli. Claro, sí. Sí, sí. Bueno, pueden ver la película animada que salió el año pasado. Está muy buena. Se las recomiendo. Sí, las películas animadas de DC siempre la pegan. Están todas muy... todas o la gran mayoría muy buenas. Pero las que son de... así de esta onda más oscura, mejor. Bueno, la única curiosidad que encontré es que, aparte de Keanu Reeves, un candidato fue Nicolas Cage para ser Constantine. Me hubiese gustado verlo, pero tengo mis dudas. No, a mí no. Ni me hubiera arriesgado. No, sí. Bueno, con esto terminamos la segunda parte, porque queda ya lo que sería la edad moderna de películas de DC, live action. Cuando inició la DC, la verdadera locura por los superhéroes. A la que DC llegó tarde, dicho sea de paso. Sí. O remontó tarde, en realidad. Remontó. En realidad remontó tarde, pero nos quedan como unas 13 películas más o menos. Y hasta la fecha sí. Sí, sí, pero por suerte acá tenemos más golpes para arriba que para abajo. Sí. Sí. Pero bueno, ya lo vamos a ir viendo en los próximos episodios que preparemos. Discutiremos luego. Más adelante. Luegamente. Dale. Y bueno, negro, son las... ¿qué? ¿3:20 de la mañana? ¿3:15? Sí, 3:15. No digas la hora en la que estamos grabando. Y dame dos frascos eso para llevar. Fue todo, así que pasamos a los comentarios. Sí, dale. Temita de comentarios. ¿Quién empieza a leer? Que lo lea George, que justo dice habla bien o te mata. Pará, que ando con un pequeño problemita acá. Justo que no puedo hablar. Justo, el mensaje más justo largo. Justo que me estás cargando, te juro por Dios. ¿Estás preparado? Si no... A ver. ¿Estás preparado para leer los comentarios? Esta semana nos comentan Cristian López, nos comenta Lumen Ronin, también Rivero Gastón, Facundo Córdoba y Saudí. Que no tiene nada que ver con Arabia, o eso creemos. Saudí Arabia. Eso es. El primer comentario que va a leer George, si es que se recupera de su... problema respiratorio. Siga fumando usted. No, el aire. Pedí una cena, no una enfisema. Ah. Ay, bueno, voy a hacer el primer comentario. Por Dios, cómo les gusta hacerme sufrir. Es que nos encanta escucharte leer. Ay, Dios. Bueno, vamos con un mensajito. Es más, me gustaría que existiese un audiolibro de La Divina Comedia leído por vos. Deseos que uno tiene. De La Divina Comedia. El Quijote. Del Quijote. En un lugar de la Mancha. Sí. Ay, Dios. Le leo, a ver. Mensaje del señor Cristian López. Hola, sí, este es el correo del Club del Anime. Joya. Hola, Demo Berto. Por fin sacaron el programa, culiado. Por eso, este será solo un gran disclaimer. Vamos, es Jones, maestro. Pero la película, no el programa, Lawrence Fishburne como el malo, Bill fucking Murray actuando como el staff de Podcast por los P, William Shatner y bueno, Chris Rock, tremendo road trip. Véanla. Dúo de monstruos, porque justo se trabaron los dos. No me podés vender la segunda temporada de algo durante más tiempo que la primera. Y encima termina matándola con la tiene inconsistencia entre ellas. Mal ahí. Bueno, no tengo ni puta idea de qué está hablando. Yo ahí. Sí, está encima hablando de cosas. ¿Con qué? Pues no me acuerdo. Pero creo que es Stargate. Ah, porque dijimos que tenía bastante incongruencia. Perdón, fue hace mucho. Claro, fue hace mucho. Y no lo recomiendo. Pero igualmente, justamente, no la tratamos de vender porque la verdad que es preferible la primera parte y la segunda directamente obviarla. O quizá, si sos demasiado fanático y te quedaste enganchada de la primera temporada de Steins Gate, que está muy bueno, jugar la novela gráfica. Te la podés comprar por Steam o la podés... Bajala, pirata. Te metés en YouTube y escribís Visual Novel para PC. Claro. Y ahí está. Literalmente, Visual Novel para PC.blogspot.com. Listo. La recomendación piratoide. Estoy completamente de acuerdo con la opinión del señor Reaper y no tengo nada más que agregar. Y bueno, ya para terminar el mensaje, porque es largo, pero ya lo estoy terminando por suerte. Y no me he trabado tanto. No se te entendió una mierda. Es porque estoy tratando de hablar fuerte, entendible y un poco rápido, para que termine rápido. Me despido con buena onda y sigan así. Y nada, Demo, la con de tu sister. En realidad es puso cancha, para no poner otra cosa. Dice, Tintín, el pinche Tintín, la gloria europea, el belga Tintín, culiao, los voy a matar a todos. Este quiere belga. Este quiere belga, ¿viste? Pokédex, 2 puntos. Tintín era el perro que tenía una serie en los años 50 por la época de Lassie. Y sí, nos manda una pequeña imagen que dice hablo bien o te mato, de la imagen de los cines. En eso tiene toda la razón. Yo cuando lo estaba escuchando para hacer el video, pensé lo mismo. Dije Rin Tin Tin no era el perro y no, era Tintín. Claro. Pero si ustedes... eso haciendo referencia a lo que dije en el episodio anterior de que Lemillion de Boku no Hero Academia es un plagio de Tintín. Tienen exacto, o sea, no es un plagio, ¿no? Pero parece que está claramente inspirado, tiene exactamente la misma cara. Vamos, lo que es. Está recopiado. Obviamente con la estética de Boku no Hero, ¿no? Pero están igual. Ese obvio. Tintín, yo le decía a Rin Tintín, debo haber parecido un idiota. Exactamente. Y bueno, vamos con el segundo mensajito que lo va a decir el señor David H. ¿El siguiente? Me agarraste escribiendo. Con los pantalones abajo. Me agarraste con los lienzos al aire. Así que me van a tener que decir cuál me toca leer. El que no es el primero. El segundo después del primero. No, no, no, el primero después, el primero después del primero. Pero que no era el segundo después del primero. No, yo dije el que segundo el segundo comentario viene de parte de Lumen Ronin. Nuestro amigo platense, ¿puede ser? ¿Era de La Plata? No sé, yo nunca le pregunté. ¿Es de La Plata, Lumen? Por favor, respóndeme cuando sí, sí, sí, es de La Plata. Nuestro amigo platense, ferviente colaborador de... Te lo transmito así nomás. Muy bien. Y nos comenta el teaser, se puede decir, sobre el episodio 18. Sí. Así es. Donde aparece una monita china que no conozco. Y la monita como... esa monita que conoce es Nemo, eso es lo peor. Y lo esa... que comenta es: aguante Sakamoto, vieja, que supongo que será la que aparece. No me importa nada. No. Ese es su vida. No. No, animal. No. No, ¿qué? Justamente. La que aparece en la imagen es Yuko de Nichijou, y Sakamoto es otro de los personajes de Nichijou, que es un gato callejero que otro de los personajes adopta, que es una especie de científica superdotada y que poniéndole un pañuelo en el cuello le otorga la capacidad de hablar al gato. Sí, el siguiente comentario lo lee Mondoke. No. El siguiente comentario es de Rivero Gastón, que lo dejó en Facebook y hace referencia al episodio 17 en el que hablamos de Reddit. Y dice: aún quiero ver esas abejas con sombreros. Y si lo estoy viendo en estos momentos, Demo va a poner un par de fotos de abejas con sombrero. Ah, no se habían subido en el episodio, pensé que sí. Sí, sí, sí, se habían subido en el episodio. Pero no quiere sé ver por qué más. Todavía las quiere ver. ¿Quiere más? Si quieres más, ¿quieres ver más? Ahí te va una magazine de cosas. De abejas con sombrero. Sí, igual me parece. Tengo muchas ideas para este episodio, así que me parece que lo voy a editar yo. Ah, bueno. En video. Manda muchas aves. ¿El video? Sí. Bueno. El pitio. Y ahora creo que corresponde que que lea Demo el siguiente comentario. Sí, dale. Hable. El siguiente comentario es de Facundo Córdoba en el episodio 18, que nos dejó en YouTube. Y pone una marca de tiempo y dice: ¿y esto? ¿Qué onda? Y yo le contesto lo mismo que le estoy contestando ahora. Digo que eso es un premio para la gente que está atenta y que vio el video. Que básicamente es en una parte del capítulo donde se dice algo puntual y hay una pa-pa-pa. Y pasa esto. Chío tiene el premio al mejor culo de la temporada. Quiero aclarar. Pasa esto. Tres imágenes así muy rapiditas para que YouTube no me muy educativas. Muy educativas también. Es una muestra del arte del señor. Y bueno, Facu Córdoba contesta: uff, dice, me alegra haberlo visto y no he escuchado el podcast. Lo cual me hace pensar, digo, si esto es un podcast, digo, por favor, escúchalo, aparte de mirarlo. Pero, digo, porque de nada sirve poner el video en YouTube y mutear el audio, digamos. Esa no es la intención. Aparte, no creo que apoye, que aporte nada. Pero bueno, muchas gracias por tu comentario. ¿Y quién lee el siguiente comentario del señor Raper DJ? Bueno, yo voy a leer el comentario porque yo no hice el comentario. Pero fue el comentario de Saudi en el episodio 18. Y nada de esas cosas que diría yo. Bueno, no importa. Dice: ¿es una despedida? ¿Eh? Todavía no hice mi Mitre Art. Tengo uno de 2P hace banda guardado y no se me ocurre nada. Si se van, romperán mi corazón oscuro. voy a ver sí o sí esa turbidez de pedofilia más asesinato más secuestro más lesbianismo. Va el Vaticano, en otras palabras. Salutes. Eso nos dice Saudi. ¿Y a qué sería esa referencia? Hace referencia al anime que yo estarqué en la última retrospectiva. Hace bien. Era Happy Sugar Life. Happy Sugar. El anime. Ajá. 12 capitulitos, la historia es autoconclusiva, se ve rápido, se ve fácil. Está bueno. Bueno, esto está bueno porque de paso me hace dar cuenta que yo no la vi y que es una ayuda a memoria interesante. Quiero decir, ya que tocamos el tema de Happy Sugar Life, quiero confesar que sentí una gran indignación al ver que no aparece en casi ningún lado. En lo que son los awards o premios de anime. Vos decís que es como 2018. Como una joya. Yo creo que no puedo creer que a todo el mundo se lo haya pasado por alto. Capaz que es una mierda y solamente me gustó a mí, digamos, pero me llamó mucho la atención. No la vi, ni siquiera la vi ternada. En Crunchyroll no está, pero ponele en Trends, que es otra página de Trends de anime que sigo yo, tampoco está ternada. En el único lugar que yo sigo que la vi ternada es en los premios de en algunas categorías de los premios del subreddit de anime R/anime. Pero bueno, el laburo que hacen ellos es realmente es gigantesco. Así que imagínate que las votaciones arrancaron. No te voy a mentir. Pero las votaciones arrancaron en enero. Creo que el 5 de enero, me parece. Por ahí. A ver. Perdón. Voy a tratar de rellenar este espacio. Esta parte se corta. Con palabras. Capaz que no hace falta que lo cortes. Para. Las votaciones arrancaron el 9 de enero y terminan el 9 de febrero. Cada día se vota. Cada día habilitan la votación para una categoría diferente. Entre los que están, tenés premios por género, de caracteres, de producción. Y los premios originales, que son mejor corto, mejor película, mejor original y el AOTI, anime del año. Así que el 4 de febrero termina. Hace 23 días que estoy entrando. No todos los días, pero sí una vez por semana y votando todo lo de la semana. Un laburo resarpado. Pero me llamó mucho la atención de que a todo el mundo se le pasara por alto. Tampoco hay muchas reviews ni nada. Voy a ver si escribo algo. Pero ya. Véanla porque para mí está buena. Lo cual no dice nada, pero para mí está buena. Para vos, ya lo dijiste. Para vos. No, o sea, si bueno. Si Reaper o si alguno la quiere ver, la ve y le parece que fue una cagada o le gustó, por favor díganme porque me siento en soledad. Quiero la opinión de alguien más. Espero poder verla y darte mi veredicto, si te quiere. Decirte. Ojalá, me voy a estar esperando. Coincido y, o no. Lo mismo que el veredicto de Saudi o de cualquier otro de nuestros oyentes que la quiera ver. Exactamente. Y dice esta pregunta, ¿no? De si nos vamos, no nos vamos. Por no sé ahora dónde estamos lo sacó. Acá. ¿Cómo? No sé dónde lo sacó. Y no sé si por la ¿cómo es? Nuestra continuidad de. Ah, bueno. Sí. De sacar uno hace 4 meses veníamos sacando. 2 o 4 meses, después hace el 17 salió hace un mes, el 18 salió hace una semana, de andás a ver cuándo, ¿no? Porque estamos grabando. Hoy es primero de febrero de algún año. Porque no, para no decir. Sí. ¿No? Sí. Porque nunca se sabe. Capaz que sale en 2028. Claro, viste, pero no. Bueno, el 18 lo grabamos pegadito apenas después de la Crack Bam Boom. Creo que fue 15 de octubre. Y salió como cuántos meses ahí, después. Mediado de octubre y salió en enero. Una vergüenza. Fue más un tema de complicaciones de tiempo, de edición y ese tipo de cosas que las ganas de hacerlo, ¿no? O del material ya estaba. Faltaba sí, se juntaron un montón de cosas de, bueno, de situaciones personales, la fiesta, la vida, etcétera, etcétera. Pero por lo menos, o sea, importante dejar en claro de que la intención de irse, no, intención de dejar de hacer esto no hay. O sea, al menos de mi parte, no sé, capaz que ustedes están hinchados las pelotas. No, no. Aparte tenemos muchas ideas y hay muchas cosas para hacer. A veces no está el tiempo, pero sí están las ganas. Es que aparte, nosotros por ahí no tendremos el tiempo o el momento para que coordinemos todos, porque una cosa que vamos a revelar ahora es que nosotros nos pusimos como regla Meta. Que si queremos grabar tenemos que ser mínimo 4. Siempre terminamos siendo 5 o más, como hoy, por ejemplo. Sí. Pero aunque no parezca, cuesta incluso llegar a ser 4. Y si ustedes supieran la lista de cosas, de ideas que tenemos para hacer episodios, da como para hacer 100 o más. Lo que pasa es que, bueno, terminamos haciendo episodios .5 y otras veces en las que nos ponemos a grabar y nada, y sale otro tema y nos enganchamos con eso, como pasó con el de Reddit. En un principio íbamos a hacer de 4chan, pero se jodió el audio y lo íbamos a regrabar, y como montó que ya tenía preparado el tema, salimos con ese. Nos salvó las papitas. Pero sí, de mi parte también, yo tengo ganas de seguir con esto mucho más, hasta quedarme sin ideas, que creo que no va a pasar muy pronto. Suponiendo que sea posible quedarse sin ideas. Sí. Estoy pensando que el hecho de no estar encasillados en un tema, por ahí te complica un poco, pero te da muchísima más libertad. Porque ponele, si fuésemos ponerle un podcast de videojuegos, exclusivamente videojuegos, hablaríamos de videojuegos y de reseñaríamos videojuegos y comentaríamos noticias de videojuegos. Entonces como que ya, por ahí ya tenés todo un poco más estructuradito, digamos. Sí, sí. Aparte, pero como ese es el principal problema por el que nosotros siempre nos vamos a ramas. La falta de estructura, pero me parece que es lo que le da valor a todo esto. Y yo de vez en cuando puedo decir pata sucia. Bueno, y creo que ahora salen recomendaciones. ¿Tienen algo para recomendar? Yo tengo algo para recomendar. ¡Todos a dormir! Ah, no, perdón. Yo creo que puedo recomendar algo. Bueno. Si es anime, esperemos 3 horas más. No, es tangencial al anime. Ok. Estoy buscando. Denme un segundo que estoy buscando. Quiero pasarles bien el nombre. ¿Alguien más tiene algo para recomendar mientras yo busco? Sí, tengo algo muy. Dale. Breve, por no decir cortito. ¿Como toquecito? No, les recomiendo. No, digamos. Yo no puedo así, chao, viejo. Ay, se fue, ¿no? Se fue en serio. Sí, bueno, si escuchan el podcast y llegaron a este punto, pueden seguir en la página de Facebook, que está en la página del podcast, que se llama Podcast por 2P también, y está el usuario de Facebook que maneja esa página, pero es un usuario ficticio. Por ahí podemos tirar las noticias de cuándo va a salir o cuándo estuvimos grabando, para que tengan en cuenta que si grabamos un día, tal vez a la semana sale el siguiente capítulo. Y el no usuario. No pongas en compromiso al editor pero o los editores. Por Twitter. Por Twitter también. Bueno, pero el usuario en Facebook, digamos, si lo quieren agregar como amigo, para así les salen en su muro se llama Carlos Nemem. No tiene nada que ver con el del 90, por la duda. No tiene nada que ver con el turco. No. Pero así como lo digo, no. Nemem con N al principio, M al medio y N al final. Y en la foto de perfil está un mitre, o sea, la figura del billete de 2 pesos con el casco de Star Wars. ¿De la Alianza? No, de... De la Rebelión. De la Rebelión. Alianza. Está bien. De la Triple Alianza. De la Alianza Rebelde. De la Alianza Rebelde. Ponele. Pero bueno, eso para que lo agreguen o acepten la solicitud de amistad que... Ya tiré 1000 en 5 minutos. Pero que, sí. A ver, yo tengo una duda ahora, ¿no? ¿Por qué la pista de este episodio en ese momento, o sea, ahora, ¿no? Es bastante meta esto, ¿no? Pero sí. Es una foto de Jurassic Park. Porque es en relación al nombre de la primera parte de este informe. Si lo revisas, dice lo mismo y solo cambia una parte. En vez de dinosaurios, dice DC. ¿Qué? Cuando DC dominaba, no la tierra, sino dominaba el cine. Ah, no la saca ni Magoya, boludo. Un poquito rebuscado. Yo lo que hace la primera, ahora. Pero... ustedes dos no la agarran en una, mira. Pero bueno, esa fue mi recomendación de mi parte. No sé si alguien quiere más, uno más, o nos despedimos porque me queda 5% de batería. Sí, una recomendación cortita. Yo no soy de engancharme mucho con los juegos para celular, pero hace poco me topé con este y la verdad me gustó mucho. El juego se llama Mysterious Forum and Seven Rumors, o el foro misterioso y siete rumores. Y básicamente es una novela visual para Android que está traducida al inglés. Y se trata sobre 3 chicos que están en el club de periodismo de la escuela y abrieron una especie de foro donde la gente puede publicar, digamos, cosas paranormales y ellos las investigan. El juego, hasta donde lo estuve jugando un rato, completé el primer rumor y estoy a mitad del segundo, más o menos. Son cortitos igual. Son todas historias paranormales que tienen que... en las que se involucran los protagonistas. Está muy bien hecho, es para jugar con auriculares y para jugar de noche. Yo me cagué todo en las patas al punto de que lo juego de día y sin auriculares. tiene una mezcla entre comedia y drama y horror que está bastante linda. El arte es muy lindo, por lo menos a mí me gustó mucho. Y me copó mucho el hecho de que sea en formato vertical. Digamos, no como la mayoría de las novelas visuales que están en formato apaisado. Horizontal. Apaisado, exactamente. Y bueno, les voy a dejar el link en la descripción. Está en Android, está gratuito, completo. Una pregunta, Demo. ¿Y este pide algún celular en especial o un celular con 1 GB de RAM ya lo corre tranquilamente? No sé, pero no te pide mucho porque básicamente lo que hace es... Es todo 2D. Reproducir. Sí, es todo 2D. Te reproduce música y te va mostrando imágenes y bueno, vos vas eligiendo entre hacer esto o hacer lo otro, o a veces te llaman por teléfono y te aparece una pantalla de que te están llamando y vos elegís atender o no atender. ¿Me entendés? Tiene ese tipo de cosas. O te muestra pantallas de chat que son ficticias. La verdad, a mí me reentretuvo y está re lindo. ¿Lo terminaste? No pensé que me iba a engancharte. No, no lo terminé todavía. Me falta todavía, pero... ¿Cuántas horas le metí, más o menos? ¿Es un juego largo? No, son cortitos. El primer misterio lo resolví en... Creo que en... Esto es muy íntimo. En dos cagadas. básicamente. Fino como canapé de polenta. Pero sí, ponele el primer misterio, creo que lo hice completo. Y... Lo hice completo en el sentido de que creo que recorrí todas las rutas, todas las opciones posibles. Hay una sola que te lleva al buen final. Y creo, no sé, me habrá llegado a ponerle en media hora el primero. Así que ponele que si son 7, ponele que tenés 3 horas y media de gameplay. Y una cosa muy copada es que es cómo maneja las publicidades. Cuando llegás a un dead end, un final muerto, digamos. Sí. Lo que te hace, te aparece una opción que te dice, bueno, volvé a la pantalla de título y empezás a jugar todo de nuevo. O mirate estos 5 segundos de publicidad y volvés a arrancar en el último capítulo, en el último save. Y está re piola. La publicidad no me molesta para nada. Buenísimo, es uno de los puntos clave, me parece, la publicidad. Sí. Porque a veces te rompe mucho la pelota. Sí, a veces se pone re molesta. Así que, bueno. Lo único está en inglés, pero está re lindo y es re disfrutable. Así que bueno, Mysterious Forum and Seven Rumors. Perfecto. Esa es mi recomendación para hoy. Buenísimo. Por lo que estoy viendo acá, me parece que es este. Pesa 85 megabytes, así que no es nada. Va, no es mucho. Sí, igual ojo que a veces, viste, tiene... Igual no debe pesar mucho, pero hay algunos que vos te bajás, sí, la aplicada y después te baja aparte. No, este no. Bueno. Este lo que tiene, lo tiene. O sea, no te baja nada extra, quiero decir. Es más, es livianito en el sentido de que ni siquiera... me parece que tiene muy poco voice acting, inclusive. Pero bueno. Esa es mi recomendación para hoy. Buenísimo. ¿Alguien más? ¿Y vos, Daro? Yo por el momento no... Prefiero oírlo usted, quizá. No sé, George. No, yo como dije... A dormir. Por la horita, si es que uno ya no escucha también de noche. Como dijo mi amigo Vladimir. No esté trabajando. Nada, como hacer una buena nonina. Bueno, yo tengo para recomendar algo así, rápido y corto. ¿Alguno de ustedes se acuerda de los juegos Java? Sí. No, digo sí. Bueno. El Prince of Persia. Entre eso, oh, buenísimo, bien el ahí. El God of War. El Dios de la Guerra, el Príncipe de Persia y Creed, juegazos de Java, junto con el Splinter Cell. Y uno como el Rambo, que era también. Y tengo para recomendarles una aplicación que está en Android, que se llama J2ME Loaded. Loader. Termina con R, no con D. ¿Qué J2? Mierda es J2ME Loader. ¿Es un emulator? Sí, es un emulador para Android. Que te emula cualquier juego Java. Adaptándolo a la medida de pantalla de tu celular. Lo que hace es bajarte una especie de una interfaz, como cualquier emulador, por ejemplo el de Play o el de Nintendo, el de Super Nintendo para compu. Y ahí vos elegís los archivos .jar de los juegos Java que descargaste y te pasaste al celular. Y te levanta, supongo, hasta ahora yo los que probé funcionaron. Te levanta de cualquier juego que sea con esa extensión. Por lo general cuando los bajas vienen en archivos comprimidos, tipo punto rar. Está muy bueno porque yo hubo un tiempo en el que guardé un celular por muchísimo tiempo, casi 2 años. Creo que fue el primer Samsung con pantalla táctil, pero todavía tenía Java. Y lo guardé solamente por los juegos. Porque hay una saga que por eso quería recomendar esta aplicación, que se llama Darkest Fear. que es un juego obviamente de terror, que trata sobre un tipo que es historiador y recibe el llamado de su esposa para buscar a su hija, que sufre de... tiene autismo, digamos, y al único al que reconoce es al padre. El tema es que la hija está en una especie de sanatorio, que no sabe en principio cómo garcha fue a parar ahí, y hay una cosa, una movida toda turbia ahí adentro, que los pacientes dicen que en la oscuridad, o sea, están todo el tiempo en las luces ellos, donde se proyecte luz, porque dicen que en la oscuridad hay monstruos. Y bueno, entre un montón de otras cosas que no voy a decir porque es spoiler, porque el juego no es muy largo, resulta que está pasando algo, hay una especie de droga, unos experimentos ahí adentro, y se sospecha que la hija está por ser inducida, digamos, a toda esta locura, y el chabón la tiene que encontrar. Está muy bueno, es obviamente una trilogía. Hay un cuarto juego que está bien, pero los primeros tres como que tienen mejor historia, mucha más onda. El juego es en vista aérea, vos movés al personaje con las flechas direccionales de toda la vida y vas agarrando ítems, objetos que después vas a ir usando. Lo que tiene el juego, que es lo que más me gustaba en su momento, son los puzzles, los puzzles, porque hay ciertas habitaciones en las que tenés que mantener algunas luces encendidas, otras apagadas. Otra vez no puedo decir por qué, porque ya sería spoilear una parte, la mitad de la historia en su trilogía, y es bueno que lo descubran por ustedes mismos. Así que ahí está la aplicación para Android y los fichines, que se llaman Darkest Fear, que lo pueden encontrar en Google. Y el emulador, usted dijo que es el J2000 Loader. Sí, así es. ¿Verdad? Este jueguito es de Robio, de la misma gente que después se empezó a sacar dinerito a full con los juegos estos de Angry Birds. Sí, sí. Tengo para... En realidad quería recomendar la aplicación y todos los juegos de Java, pero es como muy meter todo y a la mierda. Pero está bien, quería recomendar estos tres porque fueron uno de los primeros tres juegos de... En realidad la primera saga de juegos de terror que me bajé en el celular de la página argim.net cuando todavía funcionaba. Y... funcionaba para descargar juegos y fondos de pantalla y esas boludeces, ¿no? Ahora es más como un Fotolog, tengo entendido. Pero fue la primera saga de juegos de terror que bajé y que me mantuvo enganchadísimo. Me lo habré pasado como 10 veces fácil, junto con el Doom RPG, que también lo super recomiendo para esta aplicación. Sí, estaba buenísimo. El Doom RPG 1 y el 2. El 1 está mucho mejor. Y el Wolfenstein RPG. El Wolfenstein también, sí. Esos son juegazos, y el Wolfenstein de estos que estoy recomendando, que son 3, 4, 5, 6 de los 6, Wolfenstein es el más largo de todos, el que más cosas tiene para hacer. Así que ahí les va, chamacos. Un lindo, bueno, puntazo para los juegos viejos. Con esa hermosa recomendación, vamos a dar por finalizado este episodio número 20 de Podcast por 2P. Esperando que salga, no por este mes, pero este año sí. Y tengo hay un año por delante, así que probablemente sí. Y bueno, y acá lo dejamos, gente. Esperamos que les haya gustado, que se hayan entretenido, que se hayan reído. Que lo compartan. Que pongan me gusta a sus amigos, a sus enemigos más íntimos. Claro, para que los odien más. Denle like y pongan la campanita. Si no les gusta, denle dislike y digan: son unos guachos porro porque me hicieron clavarme 4 horas y el programa es una verga. O críticas constructivas también se agradece. Sí. Sincericidio. La sinceridad siempre es buena. Que tengan buena semana. Un abrazo. Chau. Hasta luego. Chau y gracias por escucharme. Curva es re peligrosa. Ya se escuchó todo, ¿no? El peor. Permiso. La concha de tu madre, así de buena te lo digo.